Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Te saluda como cada semana su amigo Carmix. Y ¿cómo me llamo esta semana? No sé, algo muy noventero. No, mejor no, algo muy noventero, ¿Rulrata Extremesaurio? ¿Rulrata Extremesaurio? 2000, porque era... Ah, sí, claro, era la época. Sí. Era la época. Rulrata Extremesaurio 2000. Está bien, lo voy a poner nomás por esta ocasión. Celebramos un poquito ese. Celebramos, o sea, los 90. No somos mix, Esa horrible época. En la que yo crecí, por cierto. Por cierto, sí, exactamente. Este es El Café Comiquero y recuerden que nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. Ahí ponemos la publicación del programa. También están nuestras redes sociales en Twitter. En café y en bajo comiquero. Para que vean nuestros fabulosos retweets. Y una que otro tweet original. Sí, exacto. Está también nuestro Instagram, que es El Café Comiquero aquí en bajo oficial, que por ahí puse la fotito de... Ya la vi, ¿eh? De la bolsita, claro, del mandado del chico. Ya ven que sí existe. Existe, ahí está. Por cierto, para quien lo haya preguntado, el NES no es funcional. El NES que sale en la foto, la consola en sí no tiene nada de malo. Los controles... El problema es que los controles ya no jalan y creo que perdí la fuente de poder. O sea que la consola igual sí sirve. La consola sí sirve. Si encontraras esos accesorios... Los venden, los tendría que... los tengo que pedir a tiendas especializadas allá de Estados Unidos. Y la verdad, el dólar está muy caro, pero técnicamente podría pedirlos. ¿Y el Super NES jala? El Super NES jala, el PlayStation jala. Hay una consola de Xbox One, de Xbox 360 primera generación. Esa sí no jala ni por error. Fue la primera que tuviste, ¿eh? Sí. Se mandó a reparar. Se mandó a reparar, se volvió a descomponer. Ah, claro, fue la que tuvo el Red Ring of Death, ¿no? Sí, claro. Esa sí, para que vean, no tienen compostura ni nada. Esa la tengo ahí como de cadáver y pues... Pero las demás consolas sí sirven. Nada más que una no la puedo jugar ni por error porque no tengo los cables, pero las demás sí sirven. Sí. Para quienes preguntaron, porque sí me hicieron esa pregunta un par de veces. Sí, porque dijeron, ah, mira, chécate esas consolas retro, papá, ¿no? Sí. ¿Sí sirven? Las está bien. Así es, carnal, pero para que vean que sí existe la bolsita del mandado del Cid. Sí, sí también. Y tenemos otra, ¿no? De la Alianza, creo, pero... Pero no, pero lo sabes, no, es que... Ya es tradición la del Cid. Habría que hacer otra dinámica con otra cosa y utilizar la de la Alianza. Sí, es blanca. Es blanca, o sea, habría que hacer otra cosa. Sí. ¿Sabes qué? Hay que proponernos, vamos a hacer alguna otra cosita con eso. Porque es... la bolsa del mandando de la Alianza, rebelde. Exactamente. Que, mira, yo siempre soy del lado de los rebeldes, así que... Pues, pero sí. Llegó primero el CIT, entonces pues... Sí, pero bueno, habría que hacer algo con la de la bolsita del mandado de la Alianza Rebelde. Ahí donde mandamos a Poe Dameron por las tortillas. Poe Dameron. Eso sí. Pues ahí está, carnalazo. Y pues esperamos que les haya gustado el programa de la semana pasada, que fue un poco de todo. Un poquito de todo. Y esta vez pues traemos otros temas, pues que ya íbamos comentando en la segunda mitad del programa, que era importante tenerlo, ¿no? Pero antes tenemos pues nuestra acostumbrada sección de noticias, comentarios de brayes, chismes y muchas otras cosas. ¡Misceláneos! Hablando de eso. Dime. Por ahí, Javier, un escucha del programa, saludos a Javier. Por ahí en Twitter te puso que el tiranosaurio no es Ornitisha, que es Auritisha. Es que creo que lo dije al revés. Tengo que buscarlo, pero estoy seguro que los que tienen la cadera de ave chucho... Es Orni. O sea, es Orni. Orni quiere decir ave. Y ajá. Sauro quiere decir reptil, ¿no? Hay que buscarlo bien, pero... Ok, pero está sí. Bien. Ahí está, carnal. Pues me habías comentado algo curioso acerca de los dineros, sobre todo para los que quieren hacer una vida en eso de dibujar o escribir cómics, ¿no? Ah, sí. Es que hay una página que está bien pachona. A ver. Se llama fairpagerates.com. Fairpage rates, o sea, las tarifas justas por tu página, ¿no? Exactamente. Fue una iniciativa de unos cuates que literalmente agarraron a diferentes creativos de las editoriales que pudieron conseguir y les preguntaron, oye, ¿cuánto ganas? Y muchos les dijeron, vete al diablo. Pero algunos que les dijeron, oye, es que no queremos exponerte, queremos que la información esté disponible para que la gente vea, uno, cuánto lo mal valorados que están ustedes, por un lado. O lo bien pagado que está haciendo otros lados. Por otro lado, también es para que vean, al hacer la información transparente, alguien que está ganando muy poquito dinero puede decir, oye, a ver, ¿qué onda? Ahí pagan un resto y no es una super editorial, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estoy ganando tan poquito? Es como también para ayudar a los creativos. Interesante. Y la verdad es que simplemente no es como que la... Le preguntaron a los que pudieron. No es la super muestra, no son todos. Y en muchos... Desde el punto de vista de un estudio bien hecho, esta cosa es un desastre. Pero de esto a nada... Pues porque no había nada. Porque la verdad es que de algún lado tienes que empezar. Y es algo que siempre voy a respetar muchísimo. Y se me hace muy interesante. Fíjense, cuando uno está haciendo un estudio de este tipo, y digamos que tu muestra ni es representativa, ni tu metodología es la mejor, pero cuando antes de eso no había nada... Cualquier persona que te esté revisando tu investigación dice, no hay bronca con esto. Ah, sí. O sea, sí es Es válido, es totalmente válido porque... Porque no hay algo atrás. Exactamente. Claro. Te lo estás inventando. O sea, es la parte más... De las partes más difíciles de una investigación, de hecho. Seguramente llegará un momento en que alguien tome esto o estos mismos creadores lo hagan, lo refine y le ponga ya más estadística o un método donde sea más confiable, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahorita es un... Ahorita es lo que hay y es muy... Y fíjense, es que... ¿Cuál es la diferencia de entre 0 a 1? Un infinito. Buen punto. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Lo que ellos preguntaban, bueno, era básicamente, ¿cuánto ganas por guión? Por portada, por por tintas, coloreo, uh-huh. Flats de coloreo. Uh-huh. Y había otra categoría por ahí. Que el flat es nada más como que aumentar el color plano. O sea, sí, exacto. O sea, no es los acabados ni refinas ni nada. No, exactamente. las letras, o sea, el letrerista. ¿Y qué pasaba si hacías de todo, ¿no? De todo un poquito. Pero que hicieras todo tú. O sea, sí, guión y arte. Guión y arte. O sea, de que, oigan, es mi cómic y pues yo lo hago ahí. Bueno, sí, no es, o no es exactamente mío, pero... Pero pues yo hago todo. Pero ¿no? Yo hago todo. Pues que, órale, ¿no? El que se aventara. Le preguntaron a artistas que trabajan en Archie Comics, que me parece que fueron dos. Dos personas, pero bueno. Boom Studios, Dark Horse, DC, Dynamite, IDW... Image, Marvel, Onipress y Valiant. Esas fueron las que se pues consiguen. De las más representativas, ¿no? Sí, son las, sí. Son las que tienen arriba del 3% del mercado en Estados Unidos. Sabemos que hay muchas otras, pero bueno, de momento son estos, ¿no? Claro, claro. Y son las dos grandes, o sea que... Así que ayuda mucho. Sí, sí, sí. Ya con eso es una muy bonita ayuda. Hay otra cosa que considerar. Que, por ejemplo, fuera de las dos grandes, la mayor parte de las otras editoriales no es... trabajo por comisión, o sea, son son creadores haciendo sus cosas, pero en ocasiones, o sea, el creador necesita estar más, o sea, por eso es que a lo mejor algunas categorías se van a ver como vacías o como que no hay datos, pero es porque no es que estés ganando una tarifa por hacer tu guión, por ejemplo, porque es tu guión, sí, para tu cómic, ¿no? Ahí es un contrato aparte. Exacto. O sea, por ejemplo, ¿cuánto crees que le pagan a Brian K. Vaughan por página de Guinness Saga? Nada. Nada. Es un contrato el que tiene de lo que se vende al cómic, es una parte que le dan a él. Eso es lo bonito de ese modelo de negocio, ¿no? Sí, que en el caso de Image, por ejemplo, sí es... La mayor parte se va a los creativos. Sí. Y al, lo menos se va para... O sea, después de cubrir gastos, lo menos se va para Image. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar. Archie Comics. Ahorita tan de moda con su cosa esa de Riverdale que no tengo ni tantitas ganas de ver, pero bueno. Que dicen que sí es Smallville, ¿eh? Yo lo que escuché es que es una mezcla entre Smallville, Dawson's Creek, Eyewitness, Pretty Little Liars, con lo mezclaron en una cacerola con este colorante para el pelo barato de menos de $3 y lo sacaron a la venta en CW. ¿Es en serio? ¿Así de malo? Así es lo que escuché y dije, ok, gracias, no, gracias. De por sí yo no tenía ganas, ¿no? Pero bueno. Sí, para los más fans de Archie Comics, pues órale, ahí está. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en Archie Comics realmente nada más pudieron entrevistar, por lo que entendemos, a dos personas. A un entintador y un colorista, realmente su muestra es la menos representativa. El color, los entintadores se llevan, en su rango más alto, $55 por página. En su rango más alto. En su rango es lo más alto que podrías aspirar entintando cómics para Archie Comics. Archie Comics, exactamente. Y el coloreo te llevas $35. O sea, más o menos como 1,100 pesos y 700 pesos, ¿no? Más por o menos, página. Más o menos por página. Not so bad. No, o sea, hablando de aquí, ¿no? Sí, si trabajas desde aquí, desde un país de tercer mundo, ya la hiciste. Viéndolo bien, sí. Sí, porque si vives ahí en Estados Unidos, pues tienes que echarte como 3, 4. Ah, claro, eso es menos taxes. O sea, ya lo que tengas que pagar de impuestos ya es tu bronca, ¿no? Sí, pero bueno, como todos los creativos trabajan allá, una especie de freelance. Uh-huh. Te dan tu lana y ya tú preocúpate por declarar tus impuestos, hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ver qué deduces. Y, exactamente. ¿Eh? Aquí en México deduzcan el uso del internet. Sí, claro. Ese es pequeño consejo que alguna vez alguien me dio. Deduce el uso de internet, pues es parte de tu chamba. Claro. Mira, claro. Interesante. Bien. Boom Studios, de ahí sí consiguieron más gentecita. Fíjense, en Boom sí hay sabemos que sí hay guionistas, o sea, sí hay gente, como si hay franquicias, como Steven Universe, Uncle Grandpa, Adventure Time, etcétera, son de franquicias, necesitas un guionista que haga el guion de ese. Es como trabajar para la caricatura, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Mira, en su rango más alto, bueno, vamos a empezar con mejor con los más bajitos, ¿no? Para que no digan. En su rango más bajo, el guionista está ganando $25 por página. Ok. 45 en su rango más alto. Y el promedio son $32. Okay. No está tan mal. No está tan mal, considerando que te van a hacer 1,000 revisiones del guión, porque es una franquicia, o sea, la mayor parte son franquicias que son de Cartoon Network o claro, de alguna otra televisora, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, los que en general se llevan más dinero son los que hacen portadas. ¿Pero qué crees? Ahora entiendo. ¿Pero qué crees? Solamente ganas una comisión por cómic, no por página. Sí, claro. Ni modo que el cómic tenga. Hice 4 portadas variantes del mismo artista para el mismo cómic. Supongo que se puede, pero. Pero no sé. O sea, no es la idea. No, pues, ¿no? O sea, si quieres variantes, es que quieres diferentes artistas, ¿no? Exacto. Entonces te llevas. Lo más baratito de que te deja ir una portada Boom Studios son $100. Y lo más alto, 200. $200. Uh-huh. En cuestiones del. Coloreo. Del. ¿Letras? No. Ah, el dibujo. ¡Dibujo, eso! Se me va a ver, esa es la onda. Eso que hacen para ilustrar el cómic, ¿no? Perdón, es temprano, en fin. La verdad es que pagan poquito, ¿no? En su rango más bajo, $50. En su rango más alto, 100. El color pagan $20 y $40, respectivamente. Wow. O sea, lo más alto que puedes pedir, $40. Por coloreo, que... O sea, nos han platicado algunos coloristas, no es de chile otra gorda, ¿eh? Las letras, en su rango más alto ganas $10. $10 por poner las letras. Ahí es donde jala tener un negocio como el de Richard Starkings. Sí, que hasta hace sus fuentes. Hace sus fuentes y, pues sí, si quieres yo te hago las letras, o sea, mi compañía te hace las letras, pero te... Pero ahí te va la factura de las fuentes. De las fuentes, ¿no? Que claro. Ahí entra lo sabroso. Sí, pues sí. Ahí es donde conviene. Las tintas allá en Boom son de $10 y $35 respectivamente. No está tan mal, salvo en su rango más bajo, que es poquito. Si utilizan lápiz, o sea, ¿mm? si alguien hizo los lápices antes, la pura página de lápiz solo consigue el rango más alto, que es de $50. Uh-huh. Y si haces todo, es el guión más arte, y líneas y colores y todo eso. Menos letras, ¿no? Menos letras. En su rango más bajo, $65, que la verdad sí es muy poquito, si haces todo. Si haces todo, está muy muy castigado, ¿eh? Sí, claro. Muy castigado. Y en su rango más alto, $200, más o menos pasa, ¿no? Pues sí, pero la neta, o sea, imagínate escribir y hacer el dibujo, colorear y todo. Sí está castigadón, sí, creo, está castigado. ¿Eh? Claro, claro. Digo, sí ayuda mucho el que sean medios digitales en donde lo hagas, por supuesto. Pero aún así, ¿eh? Sí, no, pues sí. The Dark Horse fueron muy escuetos. Fueron escuetos. Así, ¿no? Se me hace que son mala onda. En el guion, porque también hay muchas franquicias en Dark Horse. Lo menos que ganan 22, lo más que ganan 50. $50. O sea, eso le pagaron, por ejemplo. A Larry Hama por haber escrito Call of Duty. A Jin Luen Yang por haber escrito Avatar. Pero un poquito más. Pues igual, ¿no? Pero. Sí, pues sí se manchan. Por eso saca sus cómics de autor, porque si no, no sale, ¿no? Esos cómics de autor y trabaja también para DC. Si no, ¿cómo sale? No sale para la papa. El dibujo, lo menos que ganan, no está tan mal, son $200 por página. Y lo más alto, 230. O sea, 200 en promedio. 200 en promedio, no es como que. Que si Gurihiro son dos, pues ya ahí se divide, ¿no? Pero ellos viven en Japón, así que comparten en yenes, no hay tanta bronca. Sí, sí. Viven una encima de la otra. En los edificios, sí. Se escucha un poco extraño. Sí. No sabemos, probablemente. Si haces esto. En Japón como los stacks de Ready Player One, la verdad. Bueno, así creció Tokio. Para arriba, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Si haces todo en Dark Horse. $65 lo menos, que está muy castigado. Muy castigadito, ¿eh? Insistimos. Y $300 lo máximo. Que supongo que es cuando ya traes buen nivel, ¿no? Sí, eso. O sea. O de una franquicia importante. Claro, claro. Asumimos, ¿eh? Asumimos. ¿Qué tal son los más codos, no? Exacto. A lo mejor así de no, $65 por dibujar Avatar. Ah, pues qué pasó. Te vas mucho al. estos sí ganan. En DC Comics, entramos a los... Curioso que haya tanta transparencia en DC Comics, ¿no? O sea, al menos tantos datos. Sobre todo, yo creo que porque las encuestas fueron anónimas. Sí, exacto. Y como hay mucha más cantidad de artistas trabajando ahí, menos que te identifiquen. En Archie Comics habrá uno o dos. Ya debes decir, ¡ah! Y Fayona así no. Yo me imagino que Fayona está pidiendo acá en un... En un estacionamiento oscuro pero esta es la información, pero yo no te la di, ¿no? Así es. Bueno, en DC Comics, para los que ponen el color así planito. El Flutter. El Flutter, uh-huh. $14 por página. Se manchan. Que mira, o sea, tengo amigas que se han dedicado a hacer flats para otras, para proyectos nacionales. O sea, fácil no es, pero dicen, de eso a que des todo el acabado. Sí, hay diferencias, sí. Ok, va. Pero no, $14, ¿eh? $14. Es como para completar tus proyectos que hagas aparte, ¿no? O sea. Considera que es $14 por página. Yo creo que el mismo Flutter ha de hacer como varios cómics, ¿no? Yo pensaría. Yo esperaría que sí. Sí, ¿no? Bueno, ok. Luego, el Entintador, nos consiguieron en su rango más alto, $140 por página, ¿ok? Un Scott Williams, ¿no? Un Scott Williams, seguramente. El dibujo, lo menos que te pagan son $180. No está mal. No está tan mal. 315 en su rango más alto. O sea, un Ivan Reis, un Tomás Kyber, ¿no? $315 por página, la verdad es que ya suena. Ya suena más sabroso. Ya suena respetable. 22 páginas por medio al mes. Los por tres, no, pues está bien. Ya suena más respetable. Si ese es el color, lo menos son $50. Bueno. Y lo más que te dan, $121. Ahí está ya, por ejemplo, Paco Plasencia, ¿no? Seguramente. ¿No? Digo, perdón, sí, Paco Plasencia, el que hacía el coloreo de Batman, por ejemplo. Las letras, $22 por página. Pues pagan más que los otros, ¿no? No hay duda, digo. Pero ahí, por ejemplo, ojalá el letrerista tenga varios proyectos, porque sí. Pues, digo, hay chorro de cómics de DC. Y bueno, eso también, si haces todo, script más el arte y todo... $1,000. En su rango más alto, $1,000, en el menos, $300. Ya $1,000, ok, ya, suena bien. Por página, sí, pues, está sí, bien, ¿eh? Sí te das una super friega, por supuesto. $22,000. Pero te llevarías unos $22,000 por mes. ¿Qué dices? Hay americanos que ganan, ¿qué? $35,000 al año. ¿Al año? Santo Dios, no, pues sí. O sea, pero son los mucho menos, por supuesto. Y fíjate, al rato voy a hacer un punto con esto, pero sigamos. Ok. Dynamite Comics. También fueron poquitos los que contestaron. También porque son poquitos los cómics que tienen. Exacto. Y ojo, también hay muchas licencias, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Para los letreristas, $10. Como que es el promedio, ¿eh? Entre 10 y 20. $10, ¿no? $20 por página de letreristas. Órale. Lo que conviene es tener sus fuentes. Por la portada. Pagan bien. $450. Es que déjame decirte una cosa. Dynamite vende mucho lo de las portadas. Sí, eso. O sea, es, tienen cantidad de portadas variantes y se buscan a muchos artistas para hacerlas, ¿no? A Scott Campbell, Alex Ross de repente, ¿no? Supongo que deben de pagar más incluso. Sí, claro. Por el dibujo, lo menos 70, lo máximo 120. Castigadón también. Castigadón, sí. Luego tenemos IDW. Que también hay mucho de franquicias. Y curiosamente ahí sí no encontraron del script, o sea, del guion, guionistas. A mí me parece que hay acuerdos de confidencialidad. No. Seguramente ahí como que oigan, ahí sí no puedo porque sí, me corren, ¿no? Las portadas las pagan a $200. $200. El trabajo en lápiz, híjoles, $50 lo más barato. Y el 165 lo más carito, ahí sí está. Y arte más guión, 250. Ahí sí están. Ahí sí están, que se caen de hambre los buenos de IDW, ¿eh? ¿Qué onda? Sí, qué bárbaro. Yo los respetaba. Pensé que eran chéveres. Pero sí pagan poco. Sí pagan poco. Sí. Sobre todo porque son licencias. No hay muy pocos, pero son menos los cómics de IDW. Que son de autor. Sí. Interesante. Image Comics. Ahí nada más te dan los precios más altitos. Y pagan poco. Pagan poco. Por el guión, $90. Hay que ver qué tipo de guión. Sí, claro. Por el dibujo, 125. Por el color, 95. Las letras, 25. Yo creo que por mucha presión de Richard Starkings ahí. Así, oigan. Oigan, pues yo acá, ¿qué onda? Y si haces todito, $200. Paga un poco, ¿eh? Pero lo que me decías. ¿Qué es lo que más hace Image? Cómic de autor, o sea, cómic en donde, pues el contrato es otro. El contrato es de, oye, Image Comics, este es mi cómic, nosotros lo hacemos, ustedes lo distribuyen, acá nos vamos a una lana, ah, sí, seguro. No hay, o sea, ahí sí no tenemos datos. Exacto. Ese es su mayor atractivo. Los derechos son de ellos. Si tu condenada franquicia llega a jalar estilo de Walking Dead, ya la hiciste. Claro, porque ya, o sea, cualquier acuerdo de licencias es contigo. Directamente. Sí. Probablemente Image se lleve una parte, pero también. Pero, o sea, pues ya es nada, ¿no? Sí, esa correspondiente, yo creo que al contrato original, ¿no? Además, a Image le conviene cuando algo como The Walking Dead o Outcast se convierte en medios masivos, porque va a ir gente a comprar los cómics. Y sí, es cierto, ¿eh? Sí, mucha gente, tú me lo decías, gente que no lee cómics, pero sigue la serie de TV y compraba The Walking Dead. Sí, claro. ¿Sí? Y es que te dicen, oye, pues es que estos cuates, el mismo escritor de The Walking Dead, pues a ver, ¿no? Digo, Kirkman. Luego, Marvel. Marvel. Por tinta, $100. La verdad está más o menos. Por página dibujada, 160. Más o menos. Más o menos. Por portada, 600. Es que viven de portadas estos, que no manches. Y por dibujo, o sea, línea, 250. Entre 250 y 220. Y el flat, $15. $15 nada más. Ese yo creo que es el precio estándar, ¿no? Yo creo. Sí. Onipress. Que es chiquita también. Es chiquita. El dibujo de entre 150 y $30. Qué disparado. Ok, sí está mala onda, ¿eh? O sea, ¿a quién le pagas 30 y a quién 150? Qué gacho, ¿no? ¿O qué tipo de proyecto es? 150 yo creo que un stock, o por lo menos, algo así. Pues te perdes, ¿no? Pero no, mala onda. Las portadas de $300. El coloreo entre 50 y $15. $15. Ese sí está muy castigado. Ese sí está muy cañón. O sea, le pagas casi lo que el Flatterer. No, y el guión más arte, ese sí está muy, muy castigado. $33. Manches. No, pues sí. Probablemente no más hayan encontrado a una persona que les dijo, pero aún así, ¿no? Sí, se oye muy bajito. Y Valiant. Valiant Comics. No paga nada mal, ¿eh? Por tinta, $105. Por lápices, $245. Por página. Por página eso está, ¿no? Es bueno. Y por portada, $400. Y sí, y también Valiant tiene su buena dote de portadas variantes, déjame decirte, carnal. Sí, exacto. Wow, pues interesante cifra, ¿sí, carnal? Lo que he escuchado a muchos acerca de estas cifras es que, oigan, pues sí, hemos peleado mucho por los derechos de los autores, pero también valdría la pena como pelear por una mejor distribución de los ingresos. Según lo que entiendo, salvo en algunos, solo contados casos, la verdad es que son precios bajos. Sí, salvo excepciones como el que vimos, ¿no? $1,000 por página, pero pues ese habrá es un gran capullo, yo sí, creo. Habrá uno, sí. Dos máximo, ¿no? Claro. Cuando la verdad es que las editoriales no es que se hagan millonarias, pero sí venden más de eso. O sea, sí venden lo suficiente como, o deberían vender lo suficiente para pagarle bien al artista. Que luego también por eso algunos cómics suben de precio, ¿sabes? Porque sí, saben claro. Que tienen que llegarle al precio al artista que estás contratando, ¿no? Sí, claro. Habían dicho, por ejemplo, que los de Bendis empezaron a subir porque era Bendis. Y así que llegas Bendis, es wow. No. Es un gran escritor. No. Pues, cumple el señor, pero no, ¿eh? O sea, sales, sus cómics, aunque sea, salen. Sí, digo. Pero imagínate Mark Bagley, por ejemplo, que es este. O sea, expira páginas, ¿no? O sea, la verdad, él sí los, o sea, es rapidísimo para dibujar. O sea, dibujando para Marvel, y si tuviera otro proyecto en otro lado, pues ahí sí se gana una lana, ¿no? Sí, claro. Pero tiene que ser muy disciplinado. Muy disciplinado, muy matado. Sí. O sea, sí, no es... Ya vimos que no está así como que... Y fíjate, con todo el que hablamos, ¿no? Mucho de cómic de autor, de Image o de otras editoriales. Donde está el guionista y el dibujante, a veces el mismo, y que se llevan su, pues, se llevan las regalías, los derechos son de ellos, pero vemos que en la cadena de producción hay otros artistas, hay otros, actores que también intervienen, ¿no? Y que son necesarios para que jale el cómic, ¿no? El colorista, el letrerista, a veces el entintador, el portadista, también merece una remuneración adecuada, ¿no? Sobre todo porque, pues, es gente que... No exactamente vive de eso, ¿eh? Muchos lo dicen, o sea, yo hago mi cómic, sí, por supuesto, pero aparte hago otra cosa. Sí, tengo mi Patreon, tengo una tienda de cómics como Joe Kittinch, ¿Tiene tienda de cómics? Sí, ah, sí, allá en su natal Canadá, creo. Ah, mira. Artistas que tienen su Patreon es muy común. O sea, necesitan, ya desde ahí está medio extra, medio feo, necesitan una fuente de ingresos extra. Pero que también el mismo ingreso del cómic, o sea, es parte de... ¿Les ayuda? Fíjate que, por ahí yo sigo a Justin Jordan, escritor para Image Comics y para Valiant. Y ahora que fue esta semana, un dato que comentaba, y obviamente, pues, digo, él lo publicó en su Facebook, pero comentaba que el 36% de sus ingresos de todo el 2016, sin decir cantidades, provenían de Image. Del acuerdo que tenía con Image. Pero es el 36. O sea, no vive de eso. O sea, tiene otros ingresos. Necesita. Sí, necesita otros ingresos, exactamente. Fíjate. Sí, está... O sea, ¿se puede vivir de esto? Sí. Sí. Pero de esto y otras cositas, yo creo, ¿no? Sí, o vente a vivir a un país de tercer mundo con una tasa de cambio disparada, ¿no? Sí, por ejemplo, 22 mil, o sea, el que gane, no sé, $200 por página. ¿Te vienes a vivir aquí a México? Ya son la 200 por 22, son que $2,200 al mes. Pues nada malos, ¿no? Ya menos impuestos que te queden unos, ¿qué? ¿30? Más o menos. Pues ya, la armas. Ya la armas. Sí, ¿no? Ya es un poquito mejor. Allá viviendo en Estados Unidos, pues no tanto. Sí, es un asunto, por ahí medio espinoso, medio. Y la ¿cómo decirlo? La gran recomendación, no es recomendación, pero... lo que medio mundo... porque vi un artículo donde medio mundo comentó acerca de esto, ¿no? De, sí, todos estamos de carajo, ¿no? ¿A poco sí? Sí. La forma en la que todo mundo dice esto se puede solucionar de la siguiente manera es descubrir el agua caliente, el hilo negro, en fin. El agua tibia y todo. Ahí les va. Es un secreto de la industria, por cierto. Ay, sí. Trade secret aquí. Sí, sí, sí. O sea, les estoy dando información que ya quisieran muchas personas. ¿Sí? Clasificada. Totalmente. Sí. La forma para remediar esto es, necesitamos venderle más cómics a más gente. ¡Damn! ¡Boom! O sea, así es. ¡Claro! O sea, en fin. O sea, hay que vender más. No shit. O sea. Hay que traer a más gente que le gusten los cómics. Mira. ¡No me digas! ¿De veras? Pues es que sí, no hay más. Entre más, ahora sí que entre más burros... más solotes. Más solotes, aquí sí aplica, ¿eh? Entre más burros, más solotes para sí. Todos. Necesitamos que más gente lea cómic. La bronca es cómo hacerle, ¿no? La bronca es cómo llegarles, ¿no? A mí me da... yo estoy seguro que lo que está haciendo Marvel... Así no es. te lo aseguro. con sus reboots y sus relanzamientos. Independientemente de eso, ya en la mera puntita de la línea de distribución, su práctica final, eso de mandarle más cómics gratuitos a los retailers, por ahí no va, ¿eh? ¿Por qué? Venga. ¿Qué te importa? Tú dime que sí, para que suene yo bien fregón. Es fácil, estás inflando mucho los números. Exacto. Inflas mucho los números que al final del día el pobre retailer no va a poder calcular exactamente cuánto está vendiendo. O sea, sí se sabe cuánto está vendiendo el mero día. Pero ¿cuánto pedir cuando tú le inflas los números artificialmente? La verdad es que no. Hay muchos retailers que incluso dependen de las cifras que da Diamond Distributions, por ejemplo. Uh-huh. Y si Diamond está inflado por... por lo que está haciendo Marvel, al retailer le va a empezar a hacer le va a empezar a fregar. Pues o sea, ya no vas a poder calcular bien qué vas a necesitar, ¿no? Por eso les digo, esa práctica es así para que vean, no. Ahí sí no. Y la otra es que, pues, o sea, si el modelo de distribución que es a través de tiendas de cómics, de retailers, pues ha funcionado. Pero ya hay retailers que están buscando otras alternativas. Sí, porque no alcanza, o sea, tienen muy pocos puntos de distribución. Y muy como... A pesar de que en Estados Unidos, allá en Great Whitemanistan, tienen una economía muy distinta a la nuestra, se parecen en algo. Las tiendas de cómics son las menos. Sí, digo, obviamente el territorio es más grande, hay más fandom, si lo quieres ver así, hay más tiendas que aquí en México, claro. Pero proporcionalmente no son tantas. Sigue habiendo, o sea, de autores que he escuchado, sigue habiendo grandes extensiones de territorio donde... no encuentras una tienda de cómics de como 100 kilómetros a la redonda, ¿eh? Fíjate. O sea, dices, entonces, ¿valdría la pena? Pero quién sabe, por ahí en el asunto, ¿quién sabe si valdría la pena poner una tienda de cómics dentro de esos 100 kilómetros? ¿Habría mercado? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Es mucho arriesgue. No tan para la editorial, no, les vale. Pero sí para el que está, para el empresario que se está arriesgando a poner la tienda. Y es por eso que hay ¿cómo se llaman? Editoriales pequeñitas ahorita, como hace uno o dos programas mencioné esa nueva editorial, entre comillas, Alterna Comics, sí, que iba a sacarnos una línea de cómics a menos de $2, ¿no? Eso estaba padre. Que ya desde ahí es noticia, ¿eh? Ya desde ahí, ¡ay! ¿Cómo creen? Porque es posible. Porque exactamente, dices, pero ¿cómo? Si hubiera mucha más gente comprando cómics, esos precios se podrían ver. Claro. Y con una calidad de papel mejor. Alterna lo que va a hacer es publicar en papel normal. Sí, o sea, sí. Papel newsprint. Sí, sí. No es... es el gran papel. Y está bien. O sea, porque lo que quieren hacer es publicar cómics, o sea, historias. Y su nueva... Ya vimos por dónde va. Por dónde está mascando la iguana. Están haciendo más o menos lo que les estamos diciendo. Dicen, vamos a dar cómics como que para todos. No hay superhéroes, hay fantasía y de esto. Los vamos a dar baratos. Pero para poder darlos baratos y que les salga y que salga para nosotros y para quienes están haciendo el cómic, hay que hacer muchos. Y si. Pero no podemos venderle muchos a poquitos puestos. Lo que están haciendo es buscar. Fíjense, allá se considera una novedad, en fin. Regresar, para ellos es regresar a los 70s. Sí, así más o menos. Sí. 60, 70. Están Alterna Comics en su página de Twitter oficial. Ahí estaban diciendo, ¿saben qué? Estamos en pláticas para poder tener distribuciones en newsstands, en puestos de revistas. En supermercados, tienditas de la esquina. Sí, en 7-Eleven. Cosas así. Para su línea de cómics impresos. O sea, ese es su gran... ¿cómo decirlo? Esa es su gran estrategia. Ponerlos en más lados. Que es algo que ya se hacía antes. Sí, claro. ¿Sí? En algún momento se dejó de hacer por muchas, muchas malas prácticas que se hacían. Y fue necesario el modelo del mercado directo y bla, bla, bla. Y el back issue y todo eso. Y una bronca y en fin. Pero cuando en estos tiempos, cuando el cómic se está dejando de ver con mucha lentitud, pero bueno, se empieza a dejar de ver como un artículo tan coleccionable, o sea, de que no te va a sacar de pobre tener un número uno. entonces, pues este tipo de distribución masiva toma más sentido para las editoriales. Porque quieren sacar a las ventas productos para que se vendan en ese momento, no para que te hagas rico en 20 años. ¿No? Exactamente. Y aquí en México es todo lo contrario. Sí, o sea, aquí en México es bien diferente. O sea, necesitas forzosamente al boceador. Sí, a fuerza. Y a la tienda del tecolote. Sí, tampoco hay de otra. Aquí sí, aquí nosotros sabemos eso. Un cómic número uno mexicano, no te va a sacar de pobre jamás. No. Te ayudará, si en algún momento se te olvida, pues te ayudará a prender el calentador, no sé. Pero hasta ahí, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, realmente no lo compra uno por coleccionismo. O bueno, ahora quien sí, pero... Sí, claro, pero vaya, no es algo que te vaya... Que es una inversión con la que vas a pagar la escuela de tus hijos. No, para nada. Aquí tenemos nuestro concepto de para qué usamos el cómic. La verdad es que sí es distinto. Claro. Y además, aquí, por ejemplo, ¿cuántas tiendas de cómics hay? Sí, muy pocas. O sea, muy pocas. Aquí el reto es diferente. Aquí el reto es que si tú haces cómic de autor, tienes que llegar a esos canales. Si quieres que más gente te vea. Sí, exacto. Si quieres empezar a vivir más de eso. Sí, en librerías, por ejemplo, ¿no? O sea, y fíjate que hace un tiempo estaba viendo un programa ya muy viejo de Nino Canún. O sea, el programa de Usted Qué Opina, por ahí de los 90s, por cierto. Donde hablaron de cómics. Y estaba unos chavisísimos, Humberto Ramos, Óscar González Loyo. Estaba mira, cuando podían estar en el mismo en la misma sala al mismo tiempo sin matarse. Estaba un distribuidor de Intermex, o sea, un representante, no me acuerdo el nombre, y un representante de algo de librerías, no me acuerdo bien. Y en aquel tiempo decía que, o sea, tenía la idea el Oscar y alguien más que hacía cómic de llegar a librerías y que pues que las librerías le abrieran el paso para que se vendieran mejor ahí los cómics, ¿no? Que por eso había dejado de hacer Karmatrón semanal y empezó a hacer el Karmatrón novela gráfica para llegar ahí. Y dice el de puestos de revistas, pues sí, pero ¿qué crees? Que muchos editoriales de libros quieren entrar a puestos de revistas para que más gente los conozca. O sea, dice, se contrapone la idea. Y eso era hace 20 años o 20 tantos años. O sea, ahorita también hay editoriales que sacan libros para puestos de revistas en coleccionables. Sí. ¿Te acuerdas que sacaron el de Stephen King, por ejemplo, y todo eso, no? Sí, ahorita hay una colección de grandes pensadores o algo así. Sí, exacto. Entonces, o sea, sí es entre más puntos de venta tengas, mejor. Te van a ver más. Interesante eso, ¿eh? Ahora, y ahí entran, podría ya uno entrar a cosas mucho más refinadas, ¿no? De en qué formato se venden mejor, ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Con qué periodicidad? Y ahí es un asunto ya mucho más complejo. Sí. Pero vaya, el punto más sencillo es ve a donde vendas más. Es el secreto de la industria. No, hombre, de veras. Así es, carnal. Se necesitó preguntarle a un montón de pobres escritores, unos medio, bueno, creativos, unos medio muertos de hambre, otros no tanto, para llegar a esa conclusión. Ve a donde haya más mercado. En fin. En fin, carnal. Y fíjate que, hablando de editoriales pues pequeñas, porque realmente es una editorial pequeña comparada con otros monstruos, pero que están buscando hacer las movidas correctas, digamos, para llamar un poquito más la atención. The Valiant Entertainment, pues lanzó una noticia, pues la verdad sí interesante esta semana, una noticia de que va a ser una miniserie de 4 números llamada Secret Weapons, escrita por Eric Heiserer. ¿Quién es Eric Heiserer? Él es el guionista de la película de Arrival, que el año pasado fue de las más aclamadas por la crítica en cuanto a ciencia ficción. Y que no vimos. Y que no vimos. Porque somos unos ignorantes. Hay que verla. Pero sí, él va a escribir una serie de 4 números donde lo que plantean es como expandir la idea de los Psyots o los mutantes dentro del universo Harbinger, del universo de Valiant, ¿no? Básicamente la premisa es que... eso creo que todavía no lo hemos visto aquí en México, pero ok. Llega un momento en la vida en que, okay, en que Livewire, Amanda Mackie, que es una de las Psyots de Toyo Harada, de la Fundación Harbinger, le da la espalda a Toyo Harada porque, por razones que después van a ver aquí en México. Porque es maligno, en fin. Se entera que es maligno. O sea, no le había quedado claro que Toyo Harada es evil, ¿no? En fin. Es villano corporativo. Ya en el momento en el que el condenado villano se pone junto a una ventana mirando hacia dando la espalda a sus esbirros, ya eres villano corporativo y olvídate. Toyo Harada es el villano corporativo así, estereotípico, sí. Sí, claro. Sí, sí. No se había dado cuenta, Livewire. Tuvieron que pasar varias cosas por ahí con Exo Manowar para darse cuenta de ello. Y dice, yo me imagino la escena, oye, tu jefe es maligno. No, sí, es maligno. Ah, ok, listo. Okay, vámonos. Le da la espalda y dice, pues ahora me voy a dedicar a acabar con él. A acabar con con sus planes de que tiene de dominar el mundo. Ah, pues perfecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues necesito gente que me ayude. La cosa es que encontró 4 Saiyans. 4 Saiyans que estaban en unas instalaciones secretas de Toyo Harada. Una más. Unas más de sus instalaciones. Ah, es que... Todas sus instalaciones son secretas. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe dónde están, ¿no? Pero... incluso sus restaurantes estilo Burger King también son secretos. Y en esas instalaciones... Y adentro de esas hay instalaciones más secretas todavía. Exacto, es donde tienen las vacas, ¿no? Sí, claro. Son vacas Saiyans, ¿no? Continuando. Es probable. Y en una de esas, en una instalación secreta, estaba guardando Saiyans con poderes absurdos. O sea, uno se imagina que cuando es un mutante o un Saiyan, pues vuelas, echas rayos, o sea, todo. No, o sea, es como. Soy un X-Men, ya la hice. ¿No? Ya la hice, ¿no? O sea, soy Cyclops, ¿no? Casi, casi. ¿No? No. Y no. O sea, tal como sucede en los X-Men, que hay poderes mutantes que, uno, te dejan feo. O a veces ni poderes tienes, nomás eres feo. En los X-Men desde Morrison para acá. Como Vic. ¿Cómo Vic? ¿Qué tiene el pobre Vic? Pues era mitad pájaro, estaba horrible. ¿Y ya? ¿Y ya? O sea, no tenía otra cosa, ni volaba. No, bueno. Simplemente estaba feo con ganas. Aquí en el universo de Valiant, hay Saiyans que se activaron sus poderes, pero pues son poderes tan útiles como hablar con las aves. Hola, Aquaman. No, ¿verdad? Ah, pues todavía Aquaman hace otras cosas. Sí, exactamente que sí. Digamos que sí. Bueno, ahora es Aquamoa, ¿no? Pero bueno. Surfea aparte. Sí. Y hay otro que es hacer que las cosas brillen. Ok, o sea, es como tener un plumón mágico para que todo pinte, para que todo brille, ¿no? Yo me acordé de Rulo Valdés y Oscar Amador, o sea, de Living with Shine, que el poder de Shine es brillar. Él. Bueno, acá en este universo hay alguien que hace que las cosas brillen. Lo que me pregunto es cómo. ¿Les escupe o qué? O solo con la mente así, apréndete, ¿no? No, okay, yo creo que les escupe. Imagínate, ¿no? Y así, o sea, son 4 personajes que tienen poderes o habilidades, pues muy inútiles. Pero que Amanda Maki está segura que podrían serle útil para acabar con Toyo Harada. No sé cómo. Es donde tiene que entrar Eric Heiserer a ver qué va a hacer con esos inútiles, ¿no? Ok. Y esa miniserie pues es como que el lanzamiento, una de las cartas fuertes que tiene Valiant para este año, porque quieren posicionar a Livewire como un personaje muy importante, porque lo va a hacer dentro de las series de Harbinger, dentro de la serie de Ninja contra The Valiant Universe y la película de Harbinger. Entonces okay. va a estar ahí algo interesante. Y la verdad es que Amanda Mackie es un personaje muy muy complejo, muy interesante, un poco inocente a veces. Porque eso de que no estés convencida de que tu jefe es maligno. Ok. Pero bueno. Perfecto. La noticia es por quién los va a escribir. La noticia es quién los va a escribir. De traerte un talento que pues... No lo sé, pero creo que no había estado en cómics. No había estado en cómics. Ok. Su primera aventura por ahí. Ojos frescos en el medio. Cuando hizo una película críticamente aclamada. Sí. Creo que en taquilla no le fue tan mal, pero no fue un... Es que acuérdate que si no eres de superhéroes actualmente, no vendes arriba. No eres blockbuster. No eres blockbuster. O sea, olvídense. Yo creo que es muy interesante el seguirse trayendo talentos de otros lados para que pues refresquen un poquito la biosfera acá del cómic. Sí, y pues mira, qué mejor que con alguien que tiene un éxito muy reciente en cine, que trae otras sensibilidades. Pues vamos a ver qué tal resulta. Esta va a empezar a salir aproximadamente con un par de meses. Van a ser 4 números. Y esperemos que llegue por parte de Editorial Kamite. Ojalá que sí. Fíjate, yo creo que también ahí Valiant está haciendo algo muy inteligente. Te traes a alguien que su primera incursión en el medio. Y le das una miniserie. Sí, no lo vas a quemar con una serie regular. Así de, échate 12 números. Espérame, ¿no? A saber, dame unos 6, a ver qué tal salgo. Aquí mira, 4 numeritos, tranquilo. Sí. Todos tranquilos para ver también cómo jala este cuate. Bien, o sea, ese es el tipo de cositas, pues, de bajo riesgo que puedes ir trayendo. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cuánto le estarán pagando? ¿Qué tarifa premium debe ser, eh? Porque... Sí, porque el cuate es escritor de Hollywood. De Hollywood. Sí. Esos cuates ya no... Uno no trabaja pro bono ni de horror. O sea, no es de repente de cómo salga te damos lana, no, ¿eh? No, o sea, tuvieron que llegar a un muy buen acuerdo. Debieron haber llegado a un acuerdo lo suficiente para que él se le haga atractivo. Sí. Y no quiero decir que con eso de que todos los escritores de Hollywood van tras la lana, no. El 99%. El 99% lo hacen. Sobre todo cuando eres de Marvel, o sea, sí. Pero aún así, pues vaya, es gente que está acostumbrada a cierto nivel de vida. Y a cierto ingreso. Cierto ingreso y cierta fama, y bueno, te va a exigir un poquito más, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo creo que sí, ahí la tarifa sí se fue a mega premium, ¿no? Pero... Que para estándares de cómics es mega premium, para estándares hollywoodenses, no está tan mal. Así es esto, carnal. Pues, mi hermanejo, yo creo que nos vamos a un corte musical esta semana. Y regresamos con nuestro tema central, que abarca muchos años ya. Ya. Sí. Y pues como nuestro tema empezó en los 90s. Y mi hermano no se sabe de otra. Y yo no me sé de otra más que la música de los 90s, gracias Mix FM. No es cierto. Pues vamos a poner algo de los 90s. Y nada dice 90s como Nirvana. Y bueno, sí, pero en fin. Y esto es Heart Shaped Box de Nirvana, aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Bye. estamos de vuelta aquí en Café Comiquero después de escuchar a Nirvana con Heartshaped Box. Creo que es la primera vez que ponemos a Nirvana en el café, tal vez. No me acuerdo haberlo puesto antes. Pero pues mira, muy noventero. Nada dice noventas como Nirvana, al menos en mi cabezota. Como Nirvana, o Pearl Jam, o Stone Temple Pilots, ¿cómo se llamaban? Esos, y hay otros que eran Soundgarden. ¡Ese mero! Soundgarden con su... ¿cómo se llama el? Chris Cornell, ¿no? Chris Cornell. Chris Cornell, no gracias. Que se sabía que de Soundgarden había dos canciones. Spoonman y Black Hole Sun. Black Hole Sun y se acabó. Con sus videos eran bien Be Disturbed, ¿no? No, esos eran Tool. Ah, sí, claro, no. No, pero, por ejemplo, Black Hole Sun era como muy... Familia americana bonita y llega el sol y los quema. Así de, bueno. No. Be Disturbed era Tool. Tool, sí, no. Así estaba. Luego sus rolas como de... 20 minutos por canción. Dices, ¿ya acabó? No. Sí, había un disco que no me acuerdo cuál era. Te juro que sentí que era una canción de 60 minutos. Ok. Pero bueno. Saludos a los fans de Tool. Probablemente haya sido hasta la idea. Así que de loquitos estaba. Sí, puede ser. Pues ahí está, carnal. Noventas. ¿Y por qué noventas? Pues porque... ¡Hace 25 años! Hace 25 años ya, Cuando muchos de ustedes no habían ni nacido. ¡Damn! Es verdad. Sí, cierto. O sea, la mayor parte... Durante toda la vida de Image Comics hemos estado vivos. Sí. ¡Oh, Dios! Así es. Y ya leíamos. Sí, claro. Ok. Damn, I'm old. Ok. ¡Oh, sí! ¡Por supuesto que sí! Pero sí, hace 25 años surgió Image Comics. ¿Y por qué surgió? Porque... ¡Por dinero! ¡Por dinero! Porque unos estaban bien enojados porque no ganaban más lana, hicieron berrincha y se largaron. Sí, o sea, así como te lo quieren pintar de repente de que son nosotros, los salvadores de la industria. Abogamos por los derechos de... No. Es por el cochino dinero, o sea. Pero vámonos por partes. Lo hicieron por lana y se acabó. ¿Cómo estuvo el chisme? Ah, bueno. Ah, por cierto, ¿por qué el teaser de United Seven? Porque eran los siete. Le decían los siete grandes de Image, o los siete magníficos. Los siete. Te juro que cuando yo vi el teaser ahí en el Facebook, yo hasta me quedé de... ¿Pues qué, no íbamos a hablar de Image? Pues sí. Ya después me cambió la mente de... Ah, sí, los que empezaron el asunto, sí, ya. Los que empezaron el asunto, que más bien es... Era Todd McFarlane y la banda. Sí. La verdad. El agitador era Todd McFarlane. Sí, él era el reaccionario, él era el Riot. Ay, tendrá muchos defectos el señor, medio megalómano, Medio. Que le gusta acaparar la atención y es muy farol y demás, pero hay algunas cosas que puedo respetar de él. Lo reaccionario. ¿Y le salió? Le sale. Toda su reaccionarez de McFarlane empezó, y él lo comentó en una entrevista, con Peter David. Con Peter David, que escribía Incredible Hulk. Y él dibujaba, y pues le dicen, un día le dijo a Peter David de que ya no podía dibujar Incredible Hulk, porque estaba empezando a dibujar Spider-Man. Y Peter David así de, no, es que no te puedo decir, porque el siguiente número va a ser doble y vamos a ganar mucha lana. Y así, pero pues ya dije que no puedo, pero no, es que no me puedes dejar así porque me vas a hacer perder dinero. Ah, sí, pues, bye. Ahí como que le empezó a caer el 20 de, no, espérate, ¿no? Sí, de haberlo Pues qué onda, de esa lana que dice Peter David que gana, pues yo no. Yo no estoy viendo, ¿no? Y también empezó a ver, y los demás de Image empezaron a ver, de que de lo que ellos dibujaban, se hacían playeras, se hacían pósters, se hacían tazas, se hacían figuras. Y de eso, pues no ganaban un centavo, porque, como lo vimos hace rato, hay tarifas. Sí, exacto. O sea, están tus tarifas por página, te llevarás tus regalías, sí por ahí, ¿no? Pero no era... No te llegan las regalías así millonarias, ¿no? Eso es de la compañía. Eso es de la compañía. Y te llevas regalías por lo que se vendió de tu cómic. Si tu imagen que dibujaste de un Spider-Man brincando y con ojotes y telarañotas aparece en un montón de playeras... Con la pena, ¿eh? Con la pena, es de Marvel. Es de la compañía. Y ahí Todd McFarlane dijo, no... No me gusta el asunto. No quiero este asunto. Pero no me puedo ir solito. O sea, que uno empiece a ponerse... De reaccionario, pues a felicidades, ¿no? Se necesitaba aliados. Lección de vida número uno para empezar revoluciones. Solitos las empiezas, pero necesitas de más gente. Necesitas convencer a más gente. Y él lo hizo. Todo esto lo pueden ver también en el documental Image Revolution, por cierto. Ah, bonito documental. Bonito documental. Ya tiene algunos añitos que salió. Muy romántico. La verdad, sí, claro. Sea, sí está muy romántico. Así, así de no, así, nosotros fuimos los meros buenos. Así tú lo que la digas. Camaradería y no sé. Sí, seguro. Ok. te compro la mitad de eso y eso a ver, ¿no? Con muchas reservas. Pues cuenta la leyenda que... pues empezó... ¿tres chicas cambiaron su destino o algo así? Pues eran siete, pero... eran siete. Pues cuenta la historia de que ellos... Todd McFarlane empezó a hacer grandes amigos con otros dibujantes de Marvel. Que estaba Jim Lee dibujando a X-Men. O sea, eran los que dibujaban los títulos que más se vendían, sí, ¿no? Sí, o sea, Avengers no rifaba, acuérdense. No, lo que rifaba ahí era Spider-Man y X-Men. Y títulos relacionados. ¿Verdad, Marvel? Con sus Inhumans, en fin. Pero ya no se acuerdan quién les daba de tragar. Exactamente, sí. Me imagino los X-Men, mis viejitos. Yo te daba de comer, ingrato. Es que sí, pero... ok, está bien. Spider-Man con Todd McFarlane. En Amazing Spider-Man. En Amazing Spider-Man. ¿Con quién es de David Michelinie, por cierto? Estaba Jim Lee. Sí, le puedes decir guión. Sí, sí lo hacía. Bueno. David Michelinie era guionista. Ah, sí, sí, hasta que llegó, cuando se fue a Spider-Man solito. Él era todo. Sí, perdón. David Michelinie sí hacía guiones. Cuando pasó a Spider-Man solito, ok, no. Había bonitos dibujos, más o menos. El propio Todd lo admite. ¿Cómo se les ocurre darme un título nuevo? Alguien que no sabe escribir, pero dijo, pues, no me iba a decir que no. Era más dinero. Exacto. Ven, todo es cochino dinero. Ni digan. Pero bueno, se juntó con Jim Lee, que dibujaba X-Men, con Mark Silvestri, que estaba dibujando, si no mal recuerdo, Wolverine. Estaba Will Portacio, que también dibujaba Uncanny X-Men. Estaba Jim Valentino, que dibujaba Guardians of the Galaxy. Y Eric Larsen, que después dibujó Spider-Man también. Un rato. Y Rob. Y Rob Liefeld. Que dibujaba... bueno, Liefeld, pero... Liefeld, bueno. Sabemos que es Liefeld. No me importa. Tampoco respeto le tengo que le digo Liefeld. Que él dibujaba... X-Force. X-Force. Y, bueno, dibujaba X-Force. Lo he intentado. Claro, como respeto como artista. Como persona supongo que es más o menos buena gente. No sé. Esperemos. No sé. Como artista no mucho. Así que ellos eran los que vendían. Y es de los que más se vendían los cómics de Marvel. O sea, un día se dieron cuenta de que entre ellos cuatro y los otros pobres anexos que iban metiendo, pues eran el grueso de las ventas de Marvel. Y también de las figuras y ropa y todo que vendían con su imagen. Sí, y no recibían un centavo. Sí, porque decían, oye, de toda la mercancía que ves así en los Walmart y demás, que salen superhéroes, pues ¿de qué ves? Ah, pues veo mucho de Spider-Man y de X-Men. Y dónde está el Capitán América, Iron Man y todos esos que nosotros no hacemos. ¿Quién sabe? Exacto. Y ahora es al revés, ¿no? Por cierto. Y Todd McFarlane dijo, basta. Voy a hacerse la de jamón a Terry Stewart, que era el presidente de Marvel. Y hay versiones que dicen que iban a negociar una de las versiones era de, vamos a negociar y oye, pues damos más lana, regalías, regresan los originales, etcétera, o nos vamos. La verdad, lo que dice Todd es que dijeron, yo me voy. Y la versión más aceptada es la siguiente, de que fueron con ánimos de irse, o sea, iban con toda la intención de irse, pero necesitaban una excusa para irse. Les pidieron regalías, sabían que les iban a decir que no, y era ahí cuando se podían largar. Sí. Esa es la versión realmente más aceptada. No es ni fueron como que todas buenas gentes, así de, ay, si vengo a negociar, ni fueron acá. Ni fueron los Nazgul. Ni fueron de Nazgul de me largo y les pongo acá una daga en el escritorio. No, tampoco, Entre los dos está la verdad. Exacto. Que por cierto, en otras entrevistas que he leído, sobre todo con Will Portacio, él decía, tengo miedo. Ah, sí, claro. O sea, tanto Will Portacio como Jim Valentino, o sea, sí eran grandes dibujantes, pero no eran Todd McFarlane y Jim Lee. O sea, en nivel de fama, estoy diciendo. No digo que es su nivel de técnica, ¿no? Entonces sí estaban nerviosos de, si sí nos vamos, pues como que no, o sea... Pero pues dijeron, ya nos subimos al tren, pues ya ni modo, ¿no? Ahora le seguimos. Incluso Jim Lee estaba indeciso al respecto, porque él siempre fue como más el company man. Claro, y le gustaba dibujar X-Men. Sí, exacto. Sí. O sea, sí, a él sí le agradaba el asunto. Pero también le gustaba el dinero. Sí, sí, sí. Como 20 años después ya vimos que en realidad le ganó eso. Exacto. Así que ese mismo día le dijeron a Terry Stewart, el presidente de Marvel, ahí se ven. Y según dicen ellos, cruzaron la calle. No sé qué tan cierto sea que esté uno enfrente del otro en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno. Sabe. Se fueron a DC Comics a decirles, ¿qué creen? Dejamos Marvel. Dice, y en palabras de ellos es de, ah, pues vénganse para acá, ¿no? Pero tampoco vamos a trabajar para ustedes. ¿Y para qué? ¿Para qué vinieron? Exactamente, ¿qué viniste? O sea, vengo a avisarte que renuncié a mi otro trabajo y tampoco voy a trabajar para ti. Ok, gracias. Noted. Sincera, mira, de ser verdad que siquiera lo intentaron, yo creo que de la recepción no pasaron. Pues quién sabe, a lo mejor así de, ah, le dejo mensajes, ¿no? Al editor, al jefe de DC Comics, ¿no? ¿Quién era en ese entonces? Ay, no me acuerdo, no recuerdo. No, ay, sé si era, tantos. No sé si era este Paul Levitz, el publisher, tal vez. Probablemente todavía era Paul Levitz. No sé. Era el 93, así que quién sabe quién era, pero es que no hablar con los grandes, seguramente apoyados de su estatus de estrellitas, de rockstars. Pero pues, nomás para decirles, no vamos a trabajar con ustedes. Ok. En palabras de todos, así fue como que fue, ahí está nuestra declaración, ¿no? Ay, claro que sí. Eso fue en el 91. 91, sí. Y en el 92. Entonces era Paul Levitz. Casi seguro que era Paul Levitz. En el 92, en los primeros meses del año, en febrero, lanzaron el primer número de Image Comics, distribuido por Malibu, que es una editorial que ya tenía tiempo en el mercado y que sí tenía los medios de distribución, y que entiendo que tenían buenos contactos con Rob Liefeld. Y el primer número que salió fue Youngblood número 1. ¡Santo Dios! Que se vendió... ¡No manches! Se vendió increíble. No creían, o sea, de veras decían ellos, no creían que iban a vender, o sea, ni la mitad de lo que vendieron. Decían, si vendemos lo mismo que estábamos vendiendo de copias en X-Men, o Spider-Man o lo que sea, ya la hicimos, ¿no? Pero no, vendieron millones de copias. Y luego salió Spawn número 1. Y uff. Se supone que a la fecha del número 1 de Spawn es el cómic indie más vendido en la historia. Fíjate. No sé por qué. Luego está Wildcats. El hype. Y Wildcats. Wetworks, no, porque se atrasó un montón. Hay que decirlo, lamentablemente fue un tema de salud de una hermana de Wills Portacio, que creo que ya falleció. Ah, ok. No se pudo enfocar realmente en seguir ahí bien su carrera en Image. Wetworks tardó creo que 11 meses en salir después de que fue anunciado. Salió Savage Dragon, salió Shadowhawk, ¿y qué más? Era Youngblood, Spawn, era Wildcats, Savage Dragon, Shadowhawk, Wetworks y Cyberforce. Faltaba la epítome noventera, claro. Y todos eran rip-offs de lo que estaban haciendo en Marvel de alguna manera. Sí, quizá el más novedoso. Y eso entre comillas el Spawn. Pueque. Tal vez, muy debatible ese punto. Sí. Muy, muy debatible. Shadowhawk era un vigilante. Hay de esos a un montón. Cyberforce, Youngblood, Wildcat. Son los X-Men. Son los X-Men, son X-Force, son cualquiera de ellos. Esos, tú dime. Son cualquiera de ellos. ¿Quién más? ¿Cuál otro era? Bueno, Wetworks. Wetworks, pues querían ser también X-Men. Que X-Men, pero Extreme. Ay. Bueno, más. Más Extreme, ¿no? Y eso jalaba. Curiosamente, eso es lo que jalaba en esos años. Y se sorprendían de que, bueno, hacían firmas de autógrafos en tiendas y, bueno, iban la gente en tropel. Y habían salido en las noticias, en CNN, de que se habían salido sus dibujantes de Marvel. Sí, de hecho. Que lanzaron su compañía. De hecho, CNN les dedicó un buen rato a eso. Sí. Era así como... como un golpe de talk shows. Fue casi un golpe de estado. Sí. La verdad. O sea, no podemos negar el impacto. No, de ninguna manera. El por qué, como te lo preguntaban, de que pues, por los derechos de autor. Y, lo que digan, ¿no? Pero el impacto sí es innegable. Sí. Sí, prácticamente fue un golpe de estado de decir, oigan, ya no queremos a Dios. Y es algo que creo que no se ha repetido. O sea, no ha habido la creación de esta editorial que llame tanto la atención. No. Por el alto perfil que traen los dibujantes, ¿no? Sobre todo porque creo que no ha sido necesario. Buen punto. O sea, tal vez ya rompimos esa parte, ¿no? Porque si un autor... de repente ya no le gusta su contrato de exclusividad con Marvel DC. Hay tiene opciones. No hay ninguna bronca. Antes era muy arriesgado, ¿no? Pasan los meses y los números siguen saliendo bien. O sea, empezaron a vender. Como 6, 7 meses. Ese fue la bronca. La bronca es que se dieron cuenta de que, ok, sí, está muy bonito tener tu propia compañía y tener tu propio control de tus títulos, sí. Pero también tienes que hacerlos. Y tienes que administrar tu negocio. No, y cosa ellos, que no sabían hacer bien. Ellos eran, ellos sabían el asunto de hacer cómics, no de venderlos o de manejar una compañía de cómics. Exacto, o sea, quien más quienes más tuvieron como idea y que buscaban ser más responsables, Larsen y McFarlane, que pues sabían que pues, tenían que entregar el cómic mensual. A Jim Lee le fue valiendo cacahuatito, ¿no? O sea, a Rollerfield no se diga. Max Silvestri y Jim Valentino me parece que también como que al año algo así se empezaron a preocupar de, oigan, Números están cayendo. Los números están cayendo, necesitamos algo. O sea. Y empezó a haber una especie de escisión entre los siete grandes amigos, ¿no? Lo digo con toda la mala leche, ¿eh? Sí, por supuesto. Una especie de decisión entre los autores que habían hecho, se dedicaron a hacer su cómic en solitario y a seguirle, como Larsen y McFarlane, ¿no? Y los que querían hacer una franquicia, como Mark Silvestri, como Rob Liefeld, como Jim Lee. Jim Lee funda dentro de Image Comics su estudio Wildstorm. Mark Silvestri funda Top Cow. Top Cow. Y Rob Liefeld funda Extreme Studios. Extreme Studios. Dentro de las reglas que en algún momento se pusieron para aguantarse. Para soportarse. Era que, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer nuestras cosas y nadie nos puede decir. O sea, ninguno de ustedes me puede decir nada. O sea, cada quien hace su mono, ¿no? Ah, está bien. Perfecto. Y también de todos los derechos son. No, de Image no tiene nada. Son de quien los crea. Son de quien los crea. Está bien. Ok, perfecto. Pero después empezaron a decir, oye, préstame tus monos para algo, ¿no? Pues no quiero, ¿no? Que no se va a poder, y, en fin. De hecho, al principio, muy al principio de Image, se hablaba de un universo de Image. Sí. Se intentaba. Sí. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en Savage Dragon apareció Spawn? Y al revés. Hubo un crossover de Spawn Wildcats. Sí, el asesino de Al Simmons, Alien Youngblood. Exacto, era Chapel. Sí, exacto. Y era un personaje de Youngblood. O sea, como que sí querían hacer esa... Pero cada quien su bronca, ¿no? Pero no le salió. De hecho, después, tanto Silvestri como Rob Liefeld, sobre todo, tenían lana. Y decían, vamos a sacar más cómics. O sea, porque hacer un cómic, pues está chido, pero... Necesitamos más. O sea, empezaron a agarrar las prácticas de quién. Es que miren, o sea, sí, tener siete cómics que se te venden súper bien, perfecto. Pero de repente quieres más. Quieres más mercado. Pero ya no lo puedes hacer tú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Contratar gente. Y entonces ya rompiste con tus reglas, ¿no? Porque contrataste gente para dibujar tus monos. A quienes no les vas a dar los derechos. Porque son tuyos. Entonces. ¿Cómo estuvo? ¿Qué onda? Y así fue cuando empezaron su carrera gente como Danny Mickey, Mark Panosian, Greg Capullo, también se fue para allá a dibujar Spawn, por ejemplo, ¿no? Uno de los favoritos de México por alguna razón. Sí, sí, quién sabe por qué, pero... Campbell. Ah, Campbell, claro. Pues no se te puede olvidar. ¿Cómo olvidar a Campbell? Despuésito, pero también se llevó, creo que Madureira, ¿no? Pero eso fue ya un poco más adelante cuando creo, dentro de Wildstorm, crearon otra subdivisión que era Juan March Studios. Ah, ok. Que es donde entró Humberto Ramos, Madureira... Campbell solito, por alguna razón, ¿no? Y vaya, se empezó a hacer como que, oye, ya como que nos rompiste un poquito la idea de que era Image, ¿no? Y hubo un punto en el cual se pelearon a la gacha, porque Rob Liefeld le estaba ofreciendo chamba a un gran dibujante de aquel tiempo, Michael Turner, en paz descanse, que Michael Turner trabajaba para Mark Silvestri en los títulos de Top Cow, en Witchblade y en Darkness, por ejemplo. De hecho, es el co-creador de Witchblade. Ah, sí. Y Rob Liefeld es de, este chico dibuja bien, lo quiero, ¿no? Y cuando Mark Silvestri se entera, es de, a ver, espérate, ¿qué vole? ¿No que no nos íbamos a pisar las colas? O sea, ya desde ahí empezábamos. Y empezaron con las broncas. Al grado de que corrieron a Rob Liefeld. Bueno, o sea, sugirieron que se tenía que ir. O sea, lo corrieron. También lo corrieron, no fue por el asunto de Heroes Reborn. Esa es otra también. Ahí es donde también Todd McFarlane empezó a perder fe en ellos, ¿eh? Sobre todo en Lee y en Liefeld, porque ambos, o sea, eso fue en 1996, Heroes Reborn, fue despuesito de Onslaught. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto porque lo vivimos, carnal, lo comprábamos. Lo comprabas tú y lo leía yo. Sí. Yo estaba muy niño, yo no sabía lo que hacía. Younger was. Esa es mi única excusa, ¿eh? Fíjate, o sea, en aquel tiempo, en Comic Castle, yo me quería suscribir a los títulos. Oh, sí, claro. De Fantastic Four, porque le dibujaba Jim Lee. Al de Capitán América. ¿No era el de Iron Man, el de Jim Lee? No, ese era de Portacho. Ah, ok. Will Portacho iba a dibujar Iron Man. John Blood dibujar Captain America. Liefeld. Liefeld, John Blood. Es lo mismo. Para el caso es igual. Liefeld dibujar Captain America. Qué Dios horror. Qué dibujo, Y Liefeld y alguien más, no me acuerdo quién, iban a hacer Avengers. Ah, ok. Con guiones de Jeff Love. Y en aquel tiempo en Comic Castle me suscribí a todos esos. ¿Sabes cuáles me llegaron? Captain America y Avengers. Los de Jim Lee, los de Wiz Portacho. No, no llegó, no alcanzaste. Ah, pues fuck you very much. O sea, tenían un servicio de la fruta en aquel tiempo, la verdad. Bueno, por cierto, Comic Castle de ahí, del norte de la Ciudad de México, estaba en... En el Toreo. En Pericentro. Bueno, Pericentro, no en el Pericentro. Sí. Bueno, con decirte que un día yo me había suscrito a... Curse of the Spawn. Que era el Spawn, pero bien extreme. Era más extreme todavía, santo Dios. Curse of the Spawn, que me suscribí a ese título. Me llegó el número 1, me llegó el número 2. Y cuando yo fui por el 3. Ah, pues no llegó, pero te apartaste que era Spawn de Empaler. Eso es lo mismo, ¿no? Y yo, pues gracias. Ya me lo llevé y decía, nunca. Estabas y el 3 jamás lo conseguí, ¿no? Yo porque no sé por qué en ese tiempo no dije, no, pues ten tu cochinada, dame el Estabas chavo, no sabías. Sí, pues sí, estaba joven. Ni modo. Exacto. Pero sí, eso también fue un punto en el que McFarland, así como que quiero volé. Saber. O sea, no íbamos a volver a trabajar con la compañía del mal. Y lo hicieron. Entonces empezaron como que a romperse las relaciones por ahí. Y otra cosa es que, ¿sabes qué empezó a romper también? La burbuja. Ah, sí. La burbuja del cómic. Empezaron a caer las ventas. Sí. Feo. ¿Por qué empezaron a caer las ventas, carnal? Porque no aprendimos de los 80s. Mucha gente dice que era la primera vez que se veía una burbuja de especulación en el cómic de ese tamaño. De ese tamaño sí. Pero ya había habido. En los 80s hubo un boom del cómic en blanco y negro. Gracias a 4 Quelonios. Sí. Que después todo el mundo quiso imitar. Y muchas tiendas de cómics empezaron a comprar cuánto cómic en blanco y negro salía porque sabían que después lo iban a poder vender bien. Hasta decían, no lo hicieron, terminaron vendiendo las tiendas, hubo una bronca, bla, bla, bla. Y muchas de esas tiendas le entraron al negocio de las tarjetas deportivas. Sí. E hicieron lo mismo y quebraron. No aprendimos. Y entonces, después llegó otra vez, después llegó Image. Image, que eran como que los títulos, wow, era lo más... Edgy y extreme y novedoso. Que se vendían como pan caliente. Esos números uno se vendían en millones. Ahí está el gran problema. Porque la gente decía... Y hay entrevistas de la época. De gente que dije, oh Dios, ¿cómo quisiera que te entrevistaran el día de hoy, chico? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará ese muchacho? Ese muchacho decía en una entrevista de... Es que este número uno va a valer muchísimo y con este voy a pagar la escuela de mis hijos cuando sea grande. Ok. Corte A, el mismo número uno cuesta 25 centavos, ¿no? Porque hay un friego, o sea, por eso. Ayudados también, hay que decirlo, por cierta publicación payolera. O sea, sí, Wizard. Wizard, uy, eran la payola big time, ¿eh? Sí, para empezar era payola de Marvel. Sí, pero un tiempo, bueno, o sea, Image era... Como era lo guau. Sí. Pero ellos tenían su lista de precios. ¿Los precios que quién ponían? Arbitrariamente ponían los precios recomendados de tal o cual cómic. Se volvió durante mucho tiempo el de... La revista Wizard dice que cuesta $100, ¿eh? Ahí está la lista de precios. Pero ¿cómo? Tengo mis revistas Wizard, ¿dónde voy a ver cómo estaban? Pero ¿quién te dice que realmente valían eso? ¡Nadie! ¡Wizard! Wizard lo decía. ¿Y qué autoridad? El autoproclamado señor de los precios, ¿no? ¿Qué autoridad tenían? ¡Ninguna! Absolutamente ninguno. Ellos decían que así era. Creo que tenían una fuente de información de como una pequeña base de datos de algunas tiendas, de lo que más se vendía. Sí, pero al final de cuentas... Aún así está vital. ¿Quién los auditaba? Eso es O sea, nadie. Me acuerdo también, híjoles, me están dando recuerdos del Comic Castle de aquel tiempo. De que te decían, no, pues vamos a ir a la San Diego Comic Con y si quieres que te consigamos un número raro, pues te lo podemos conseguir, pero a precio que diga la revista Wizard más 10%. Hijos de la... O sea, y era, esa era la métrica, ¿eh? Me acuerdo perfecto de eso. Y cierto, Wizard impulsó mucho esa cultura del coleccionismo, que hizo que mucha gente comprara muchos números unos. Las tiendas se pusieran felices de la vida porque vendieron muchos números uno. Y que incluso pedían más de los que vendían. Sí, o sea, para guardarlos. Para guardarlos y después venderlos. Sí, seguramente los vendieron después. Por kilo. Por kilo, algo así. Sí. No les funcionó, no les funcionó bien. Y otra cosa que le pegó es los retrasos. Salían tarde, tarde, tarde. Todos los cómics salían tarde. Un día McFarlane los fue a regañar así de, oigan... Ya tenemos como 3 meses. Ajá, ¿no? No, ¿dónde mal, está, no? Tu cómic, ¿no? Sí, tiene como 4 o 5 meses. Sí, que no había salido, no sé, Youngblood o algo, ¿no? Sí, digo, ¿qué onda? No, pues, está en... Está en veremos. Está en fase de producción. Mientras acá, sorbiendo margaritas, ¿no? Con una camisa floreada, ¿no? Eso sí, lo tengo que reconocer a McFarlane. Era puntual. Sí. Procuraba ser puntual con su cómic. Afortunadamente a él le funcionó lo de los juguetes. De hecho, ese fue un asunto bien también, o sea, a él le funcionó, pero a sus compañeros les hizo como que, oye, ¿qué onda? Técnicamente no rompió ninguna regla de las que habían puesto ellos mismos, pero es una fregadera, porque no se metió con nadie al hacer su compañía de juguetes, no le pisó los cuellos a nadie, pero no le avisó a nadie. Ups. Al momento cuando anuncia su línea de juguetes McFarlane Toys, los demás se quedaron, ¿McFarlane Toys? Digo, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Que por cierto, el original era Todd Toys. Todd Toys, ¿sabes, exacto, por qué le quitaron de Todd Toys? Porque fue un muñeco de Barbie. Porque se llamaba Todd. Todd, claro. Entonces, o sea, yo creo que era el Sancho de Barbie, ¿no? O sea, era el Ken y Todd, supongo, no sé. Muy probable. Entonces, dijo, no, pues cambia el nombre, McFarlane Toys. Y a la fecha sigue, McFarlane Toys sigue siendo... Sí, todavía mejor es mi apellido, ¿no? Me reconocen más. Todd, medio mundo se llama ya Todd en Estados Unidos. McFarlane solo hay algunos, ¿no? Entonces, haces unir juguetes y los demás dijeron, perdón. Juguetes, ¿y qué creen que le empieza a salir? Porque, y hay que decirlo, la verdad, eso también se lo reconozco a McFarlane. Él quería hacer juguetes diferentes. Él quería llevar la línea de juguetes a Mattel. Y le dijeron, no. No, espérate. Mattel le había dicho no, pero al principio le dijo que sí. Porque, ¿sí? ¿Le había dicho que sí? Sí, dice, pero mira, necesitamos que saques en tu cómic un auto Spawn. Necesitamos que saques en tu cómic un Young Spawn. O sea, necesitamos toda la parafernalia, ¿no? Y los juguetes pues van a ser así, en modelito bonito. Y dijo, no. No voy a sacar eso nada más para vender juguetes. Voy a hacer Marvel. Secret digo Wars. Digo más. Secret Wars. De hecho. Así que pues hace su propia compañía y busca que los juguetes sean mejor hechos. O sea, que se vean más... No realistas, sino con más detalle, un mejor acabado. O sea, son juguetes... Más fieles al diseño. Sí. No son necesariamente para niños, ¿no? A pesar estaban caros. A pesar estaban muy caros. Apelaba a otro tipo de coleccionistas, ¿no? Que ahora, bueno, o sea... Hot Toys, Cotobuquilla, claro. Hay un chorro, pero McFarlane fue de los primeros en hacer productos para ese sector de mercado. Y ahí siguen. Y les funcionó. Y ahí siguen los condenados. Ahora haciendo juguetes de Walking Dead. Mira nada más, ¿no? Sí. Pero de Walking Dead, cabe mencionar que de la serie. De la serie, no del cómic. No del cómic. Creo que también el cómic una vez. Bueno, hizo creo unas maquetas en blanco y negro. Sí, sí, me parece que sí, pero vaya. Por los que son famosos de Walking Dead son por los de la serie. Exacto. Qué pero cosas, bueno, ¿no? Entonces como que se empezaron a ver rencillas, ¿no? A Rob Liefeld lo corrieron, aunque él diga lo contrario. Se llevó su Extreme Studios, la convirtió en Maximum Press. Maximum Press, de hecho, la empresa la arrancó mientras estaba en Image. Y se llevaba artistas y recursos de Image a trabajar en Maximum Press. ¡Lacra! Entonces ya cuando lo corren, pues ya su cómic de Maximum Press... La manda a la quiebra y crea Awesome Comics, la manda a la quiebra y pone otra vez Extreme Studios. O sea, es para evadir al fisco. ¡La verdad! Sí, hay varios análisis de eso, en realidad, sí. Sí. Entonces los títulos de Image es de, ¡no, ya valió! Se rompió la burbuja. Empezaron a vender mucho menos. El mejor título que vendía 100,000 copias ya era wow. Entonces, todo cambió. ¿A alguien se le ocurrió desde antes? Por cierto, acabo de mencionar que no era sintomático nada más de Image. Era a todos lados. Era en todos lados. Sí. Todos estaban del todos control. Vendían muy mal. Marvel tuvo que hacer piruetas para no entrar en quiebra. Creo que tuvo que vender los derechos de juguetes, ¿no? Me parece. Sí. De hecho, por eso las películas de Marvel, algunas están en otros estudios, porque pues vendieron a Sony, vendieron a Fox. Oigan, quieren hacer películas de estos. ¿Cómo se llamaba esta? Que tenía los derechos de Spider-Man y luego lo soltó para Sony. Era la compañía de James Cameron. No me acuerdo ahorita, pero... ¡Ay, sí! Orion Films, creo. Su versión de Spider-Man de James Cameron. Algún día vamos a platicar de eso. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! La idea que tenía, pero en fin. Cada quien. Pero sí, o sea, toda la industria le estaba yendo del nabo. Y a Image también. Siendo que, o sea, ¿y por qué le empezó a ir del nabo también a la industria? Copiaron el modelo de Image en cuanto a los personajes, al darle más importancia a la imagen, a los dibujantes, etcétera. Entramos a las portadas exclusivas para que fueran coleccionables. En la época de Cromo, con sus hologramas y no sé qué. Sí, portadas variantes, piensen eso, acuérdense. Aguas. Así que hubo un creativo por ahí de Image que se le ocurrió y si mejor traemos otros a que también hagan cómic aquí y lo publicamos. Jim Valentino se le ocurrió invitar a otras personas, ¿no? Que desde aquel tiempo, desde que estaba en su boom, tanto Extreme como Wildstorm, etcétera, empezó a llegar gente como Sam Kidd, que llevó The Max. Un cómic bastante extraño, muy rarito. Pero que era de él. Y era de, oye, pues, esto es Image Comics, te invitamos a que publiques aquí, te llevas un... Son tus personajes, nos llevamos una lana y órale. Y empezaron a llegar más y más cómics así. También, ¿cómo se llama el autor de Bone? Jeff Smith empezó como publicando solito en otra editorial y lo trajeron a Image, claro. Ahí terminó. De hecho, empezaron a llevar más voces diferentes a Image Comics. Y muchos no caían en cuenta que era Image Comics. ¿Por qué? Porque no eran los títulos Extreme. No eran los superhéroes Extreme con músculos grandes, todos embadurnados en aceite y con armas largas. Exacto. Pero yo creo que, y lo menciona mucho este documental y tienen una buena parte de razón. ¿Qué es lo que revivió Image Comics? ¿Fue por ahí del 2002, 2003? Más o menos. ¿Fue The Walking Dead? Sí, fue Robert Kirkman. Robert Kirkman, que era un chavo que creció leyendo cómics de Image. Él queriendo trabajar en Image. No en Marvel, no en DC. Quería trabajar en Image Comics por esa energía que tenía, ¿no? Ese espíritu de que son tus derechos y etcétera, ¿no? A mí se me hace que era chavo extreme. Era chavo extreme. Le gustaba Youngblood. Ahí te va. De hecho, lo dice, ¿no? The Walking Dead no tenía por qué haber jalado. Pues no. Y ahí está. El condenado. Y sigue 160 y tantos números. Y ahí está. Y es un fenómeno de multimedia mundial y bla, bla, bla, bla, bla. Ya hay parques temáticos. Los juegos son todos los juegos son buenísimos. ¿Los de Telltale? Sí, son buenísimos. Ya están en su tercera iteración. Ya hay novelas. La serie de televisión no se diga. Que está guácala, pero ahí sigue. Uh-huh. El cómic ahí anda. Los juguetes. O sea, ¿qué anda? Y todo eso lo arrancó Robert Kirkman con un cómic que... Está muy padre la anécdota, ¿no? Nadie quería publicar. Para ese entonces ya estaba No, era Jim Valentino, todavía estaba de editor, ¿no? Sí, todavía. Fue un rato editor en Image. Un rato fue el publisher Valentino, de luego fue Eric Larsen. Sí, Valentino salió como del 2003, creo. Algo así. Y de hecho Robert Kirkman hasta le dio un rayo una vez a Eric Larsen en el aeropuerto y bueno, o sea, para venderle la idea, ¿no? Sí, bueno, relevo. ¿Y cómo la vendió, hombre? Para empezar ya llevaba un personaje, ya tenía un personaje publicado que era Bartle Pope. Ah, sí, es cierto. Y un día le dijo a Eric Larsen, oye, me encanta Savage Dragon, ¿puedo usar Savage Dragon? Sí, tú dale. Entonces como se fue metiendo ahí con Image, ¿no? Y un día le dice a Valentino, no, pues mira, tenemos un cómic de zombies. Sí, es un cómic de zombies y pues mira, es lo que pasa después de la película de zombies, cómo queda el mundo. ¡No! Y luego, ¿dónde está el twist? ¿Dónde está lo novedoso, no? Porque los cómics de horror no jalaban. No, para nada. Y los cómics de zombies menos. O sea, históricamente no habían funcionado. Entonces fue así de, pues, las plagas zombies son extraterrestres. ¡Ah, mira, okay, qué buena idea! Ok, suena novedoso, ¿no? Suena novedoso, vamos a hacerlo. Entonces, lanza los primeros números de Walking Dead y dice, vamos a ir sembrando easter eggs para que la gente después diga, oh, sí, sí, cierto, todo el tiempo fue una plaga zombie, ¿no? Una plaga extraterrestre. Sí, claro. Okay. El primer número de Walking Dead se vendió bien. Creo como 5,000 copias, algo así. El siguiente número llegó doble, o sea, el doble de ventas. El tercero llevó más. Así como que, ah, caray. Está bien. ¿Por qué está bien jalando esto, no? Pues a ver. Y de repente es de, oye, tu cómic está vendiendo muy bien, Kerman, pero estoy preocupado porque el proyecto de los extraterrestres no avanza. No veo señales de los extraterrestres en ningún lado. ¿Y qué le responde Kirkman? Nunca hubo. Nunca hubo. O sea, te mentí para venderte el pitch, pero no, o sea, siempre he sido de zombies. Huh. Ya muy tarde, ¿no? Ya, ya. Oh, dime algo ahorita que está vendiendo. Le salió, Mendigo Kirkman le salió. Ahí está una lección de vida. Mientan. Mientan con todos los dientes para conseguir lo que quieran. No, no lo hagan. That's es más. So bad. Sí, pueden llegar a ser presidentes. Sí, no, imagínense. Pero mira, le salió. O sea, ya tenía una base de fans. Robert estaba segurísimo que en 6 números iba a acabar el cómic. Y adiós, sí, a la goma. Lo mismo decía de Invincible. También. De hecho, por eso como que Cory Walker era de, ah, sí, tengo tus 7 números y ahí nos vamos. A la goma. Corte A, 150 y tantos números después, 160 y tantos números después. Ahí siguen. Sí, más de 10 años publicando ahí. Sí. Y eso fue, pues como que la revolución de Image, cuando llegó ese tipo de títulos, que ya, o sea, hay que decirlo, ya había otros títulos también publicándose con ellos. Un tiempo publicaron Powers, de Bendis, por ejemplo. Hay varios artistas y escritores se foguearon. Bendis hizo Sammy Twitch. McFarlane empezó a expandir también su franquicia de Spawn. Ah, claro. Cuando hizo Course of the Spawn, uh-huh. Sammy Twitch, Hellspawn. E incluso sacó el cómic de que uno que le llevaron a firmar mucho a Capullo, de Creech, también otro personaje también por separado, hasta cómics de Kiss. Ah, sí, Kiss Psycho Circus, cuando sacó su disco Psycho Circus, ¿te acuerdas? Que de hecho hubo figuras de McFarlane Toys. Ahí sí fue de, vamos a sacar el cómic para vender los juguetes. Ah, ¿no? Sí, ahí sí fue ese, totalmente el caso. Y apoyados de la figura de Kiss, o sea, digo, tenían su buen stardom, ¿no? Y como que empezó, o sea, ya estaba todo eso. Pero cuando sale Walking Dead y que empiezan a ver que empieza a jalar, la gente se empieza a acercar de, oye, también podemos publicar aquí, ¿no? Porque el modelo de negocios de publicación de Image es diferente. Sí. O sea, ahí como es, lo explicabas hace rato, ¿no? Ahí se firma su contrato de, ah, mira, es tu cómic, son tus derechos, tú los mantienes. Después de cubrir gastos de la distribución y publicación, pues de las ganancias nos las repartimos. Hay no una cuota fija. Sí, no es 50-50, es todavía mejor para el autor, Sí, y se llevan su buena lana. Se llevan su buena lana. Y también por la venta de TPs y, por ejemplo, Brian Kevon, que iba a sacar juguetitos de Saga, pues ya. Ya sí, la hizo. Ya la hizo, ¿no? Y empezaron a llegar más y más títulos a Image Comics. Incluso algunos que se habían publicado en otras editoriales. Me acuerdo mucho del caso de Dead at 17, que empezó en Viper Comics. Y ¿cómo se llama? Hack Slash, que estuvo un buen tiempo en Devil's Due Publication, me parece. No me acuerdo cómo se llamaba. Y después ya no jaló, y se fue a Image Comics, y ahí terminó. O sea, como que fue albergando varios proyectos. Se llevó, también tuvo la oportunidad de trabajar ahí varios escritores y dibujantes que ya no habían hecho algo en muchas cosas en mucho tiempo. Alan Moore tuvo todo un universo ahí. Ah, es cierto. El ABC Comics, America's Best Comics. America's Best Comics, imagínate. Una subdivisión de Wildstorm, que después eso fue el motivo por el que se peleó con Jim Lee para toda la vida. Ah, sí, porque Jim Lee vendió Wildstorm. Ah, sí, eso no habíamos tocado ese punto. Para más o menos el 2002, 2003... se anuncia que Wildstorm deja de ser parte de Image Comics y todos sus personajes se los vendió a DC. ¡Wow! ¡Uy! Y ahí vemos realmente lo que quiere Jim Lee. Sí. De hecho, lo mencionaban, ¿no? Su ambición era ser en algún momento la cabeza editorial de Marvel. De Marvel, bueno, casi lo de DC. ¿Quién le iba a decir, no? El universo Wildstorm que pasó por tantos lados. Pues pasó por Image, Marvel y DC. ¿Te acuerdas? Sí, claro. O sea, cuando fue lo de Heroes Reborn. Ahí colaron algunos personajes. Colaron personajes de Wildstorm. O sea, tuvieron un crossover no oficial, pero estaban ahí los Wildcats peleando con los Avengers, no sé qué. Y son parte de la continuidad de Heroes Reborn. Y después se los lleva a DC y a fuerza los fue metiendo en lo de los con nuevos 50. Ahí. O sea, no checaban ni con chochos, ¿no? Pero la terquedad de Jim Lee. Ahora ya lo separaron y ya, como que ya. Ustedes a lo suyo. Okay, y realmente lo que estamos viendo de Image actualmente se empezó bien en 2008. Uh-huh. Cuando creo que fue Larsen el que dejó la cabeza editorial. Y llegó ese zángano de Stephenson. Que era era editor de Extreme Studios. Era contratado editor. Por Rob Liefeld para que, oye, ponme en orden, ¿no? Era editor de Extreme Studios. Sí. Luego, con todo el cariño del mundo, zángano de Eric Stephenson. Es muy bueno el tipo, pero estoy seguro que si lo conozco en persona me va a caer mal. ¿Por qué? A ver. No tengo idea, pero se me hace que esas personas que me querían mal. Pero es muy bueno, me cae mal por bueno. Está bien. Ha hecho bien las cosas. Ha hecho muy bien las cosas. Y se ha encargado de buscar talento que, oye, ya probé suerte acá en Marvel y me está yendo bien. Ah, mira, aquí es publicar algo propio. Mira, aquí está Image, ¿no? De hecho, estuve leyendo, ya ves, ¿no? Sí, fue el aniversario de Image. Sí. Ya te imaginas que el pobre de Stevenson no pudo cerrar el hocico ni dos minutos. Claro. En una entrevista que salió, creo que en Bleeding Cool, no me acuerdo. Creo que sí. Le preguntaba a Rick Johnson de Bleeding Cool. Macaulay Culkin de los cómics. De los cómics y británico, por cierto. Pues me preguntó, oye, bueno, ya cumplieron 25 años. O sea, con todo llegaron, imagínense, ¿no? Llegaron a los 25 años. Cuando la verdad no les daba ni 6 meses. Iban a tronar como ejote, ¿no? Entonces, bueno, ya llegaron aquí. ¿Qué de aquí? ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué planes hay? Planes no te puedo decir porque, pues, secretos de Estado, ¿no? Sí. Pero las ideas que tiene Stephenson acerca de la publicación de cómics actualmente, la verdad es que no es que haya descubierto el hilo negro. Es simplemente que él dice, ve cómo están las cosas. Tenemos cierta historia aquí en Great White Man y están publicando cómics, ¿no? Haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, estamos en este punto, donde hay que admitir, pues no estamos en el mejor momento. Muchos dirían, no, pues que sí es un excelente momento para comprar y vender cómics, hacer cómics. Pues no tanto. Pareciera que sí. O sea, gozan de buena fama. Pero gozar de buena fama no significa que gocen de buena salud financiera. Sobre todo cuando, pues la verdad, hay más editoriales. Ya vimos cómo están los precios. Lo que le pagas a los artistas, que los mismos artistas se están quejando de, oigan, están ganando buen dinero en otros lados y no estamos viendo dinero, ¿no? ¿Qué onda? Y la idea de Stephenson es, mira, si hacer las cosas como lo hemos hecho nos ha traído hasta aquí y hay montonales de quejas, pues es el momento de empezar a hacer cosas diferentes. Pero Image no las puede hacer solitas. Es parte de una industria. O sea, y ahí es donde va a entrar la bronca. Porque mira, nosotros podemos hacer un montón de iniciativas locas, pero necesitamos que los distribuidores nos apoyen. Necesitaríamos que el público nos apoyara para empezar ya bien a revolucionar esa industria. O sea, solito, o sea, ¿cómo decirlo? Solito una editorial no la va a hacer, ¿eh? No, y creo que eso ya lo entendió. O sea, en su momento, cuando arrancó Image, pues quería hacer el non plus ultra, ¿no? Y un tiempo lo fue. Sí. Pero no le funcionó para toda la vida. Sí, sí lo fue, pero lo fue como que para... Lo fue con medios muy sintéticos. O sea, muy dentro del punto de vista de que pues no era nada natural que lo estuvieran haciendo. Por las burbujas de especulación y uh-huh. todo eso. O sea, a través de esos medios lo logró. Pues, obviamente. El mundo es diferente ahora. Sí, en algún momento él te iba a tronar y iba a hacer otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, digo, es un futuro que todavía no sabemos qué tengan planeado hacer. Me queda claro que solos no van a poder. Pero alguien tiene que empezar. Sí, pero me gusta también ese, por fin, rasgo de humildad, al menos ahorita. De decir, pues solitos no podemos. Solitos no voy a poder, ¿eh? O sea, pues, más podremos ser bien fregones, pero no nos va a jalar solos. Vamos a necesitar de la ayuda de creativos, distribuidores, otros editorialistas, sí. Quieran o no. Sí, sí, sí. De la gente que nos compra, que nos consume, también estaría incluso, pues, bien o mal variar sus modos de consumo. Sí, si realmente la idea es no salvar, porque no creo que esté tan en riesgo la industria del cómic actual, pero sí llevarla a un punto donde sea mucho más sustentable para todos. Uh-huh. Sí va a ser una bronca de más de una de un solo lado. Sí, sí, efectivamente. No podemos dejar de reconocer todo lo que se ha hecho en Image Comics, pero para hacer como que la salvación de la industria, pues no es nada más. No, o sea, hay muchas cosas que hacer ahí. Pero se les reconoce mucho, sobre todo el respeto a los autores, que ellos pueden hacer el tipo de historia que quieran, siempre y cuando sea algo novedoso, algo que les interese a Image Comics publicar. Ellos pueden hacer con sus personajes lo que quieran. Y si no les gustó estar en Image, ahí están las puertas con todos tus personajes, no me vas a dejar nada, ¿no? Sí, literalmente las puertas están abiertas en ambos sentidos. No es como para darte la patada en la cola y órale, llégale. Pero es de, oye, ¿sabes qué? Si por algún lado, por alguna razón no te gusta estar aquí, los derechos son tuyos. Sí. No hay bronca, ¿eh? ¿Quieres republicar? ¿Quieres volverlos a imprimir, etcétera? No tienes problema. Fíjate que, ¿cómo decirlo? Al menos eso sí creo que hay que reconocerles. Incluso desde los 7 cretinos del principio, ¿no? Los 7 cretinos. Ay, que 7 magníficos las arañas. Creo que desde el principio, ok, sí se fueron por dinero, no hay ninguna otra excusa realmente. Pero creo que sí, en cierto momento, el que hayan abogado tanto por tener sus propios derechos, aunque haya sido por causa egoísta, ayudó mucho a la industria. Sí, eso sí. Hasta Jack Kirby incluso, ¿no? O sea, le regresaron sus originales a Jack Kirby, también por presión también que metían ellos. Sí, porque dijeron, oigan, estos cuates se están yendo, Jack Kirby está presionando. ¡Ay! Digo, ya para casi el final de su vida, pero... Pero mira, algo es algo. Sí, exactamente. O sea, sí, sí se lograron muchas cosas. No podemos dejar de reconocer que Image, desde su inicio, cambió la jugada. Sí, claro. ¿No? Y ahora tuvo su buen bachecito, ahorita es... Por ahí Grant Morrison lo dijo, es el HBO de los cómics. O sea, podemos publicar, hacer casi todo tipo de cosas. Yo te diría, tal vez ya sería el Netflix de los cómics, o sea... No hay un Netflix de los cómics todavía. Todavía no. En cuanto a variedad de contenido. En cuanto a modelo de negocios, en cuanto a calidad, podríamos decir que sí, tal vez. Mm. Pero en modelo de negocios no hay todavía un Netflix de los cómics. Porque Netflix hizo primero eso, modificó el panorama de la televisión y después metió contenido. Sí, o sea, no ha habido un editorial que cambie el panorama editorial y luego meta contenido. No, hasta ahorita Image es cambia el contenido, todavía no cambia el panorama editorial. Sí, eso no son cómics, es Image, ¿no? No es televisión, es HBO, ¿no? Y fíjate que eso se lo reconozco a Image. Ellos siempre quieren esto, como que, oye, tráeme pues lo novedoso, algo que no haya visto. Eso, por ejemplo, lo de The Walking Dead, de que, hay extraterrestres aquí, nada más son zombies. Ah, ok. Digo, no le salió. O sea, sabemos que mintió horriblemente, pero el que ese haya sido su argumento para vender su cómic. Lo bueno es, creo que lo había mencionado. Pónganse a pensar que es exactamente lo contrario que una televisora o un estudio de Hollywood hacen. Exacto, es de, oye, el tuyo está muy rarito, no. No, o sea, si no se ha probado, no jala, no lo hacemos, olvídate. Así traigo una historia de superhéroes, pero son superhéroes que no son como los de Marvel. Ah, entonces no. Entonces no, gracias. Voy a contar una historia de origen, pero no es como la de Marvel. Ah, entonces no. No, gracias. O sea, sí, al menos eso sí hay que reconocerle a Image. O sea, ¿sí? Está haciendo, en cuestiones de entretenimiento, totalmente lo contrario que hace la industria hollywoodense. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que luego la propia industria se voltea y, mira, aquí hay una propiedad que se llama Walking Dead, o aquí hay porque una propiedad que se llama Outcast. Porque ya está probado. Exacto. De alguna manera. Pero sí, es muchas veces el semillero. Sí. Ideas chistosas. Y qué bueno, o sea, son creadores de mundos extraños. O sea, eso lo permiten, ¿no? Y eso ha provocado que otras editoriales también hagan lo propio, ¿no? Hay Onipress, ahí va Boom, Top Shelf. IDW y Dark Horse no tanto, porque ellos viven más de licencias, pero sí tienen dos que tres producciones originales que les empiezan a jalar bien. Aftershock, por ejemplo, también está jalando mucho spotlight en este momento, con Margaret Bennett, por ejemplo, escribiendo para ellos. Es que está Margaret Bennett. También, ¿quién más? Curiosamente. Vértigo incluso está como que... Ahorita, por ejemplo, DC lanzó su sello Young Animal, que es como su nuevo Vértigo, ¿no? Guiado por Gerard Way. Pero buscan hacer algo diferente. Fíjate, curiosamente, ahorita que me acordé del caso de Aftershock, ahí escribe Azzarello. En Aftershock, sí, cierto. Y no es la estrellita de Aftershock. Es no, Margaret Bennett. Es Margaret Bennett, sí. Con Insect y... Y este... Animosity, ¿no? Animosity. Sí. Pero ve, o sea, hay otras editoriales que están haciendo... Buscando hacer eso, ¿no? Dar esas voces a los creativos porque ya vieron que... ¡Ey, sí, jala! Y hay gente que lo ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, sí, claro. Terry Moore, que tiene su estudio y todo el rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita gente muy joven, como Babstar, ¿no? Que tuvo su gran debut en Batgirl, ¿no? Y Cameron Stewart y este Brendan Fletcher dijeron, ya, oye, no, ya no tan jóvenes, pero ok. Pero dijeron, oye, pues vamos a hacer algo propio. Ahí está Image. Y en Image, pues claro, les dijeron que sí, sí, vente para acá. Y ahorita Motor Crush está jalando súper bien. Está jalando muy bien. Llevan su número, va a salir su número 3. Ajá. Los dos primeros se han vendido muy bien. Una reimpresión ya del primero, creo. Fíjate. Y o sea, lo que puedes encontrar en Image es variedad de contenidos. Sí. De lo que quieras. Esa yo creo que es su mayor oferta actualmente. Sí. Gente, ¿cómo ha sido, no? Al principio de... Como era en un principio de Image, ¿qué era lo, ¿cuál era su... su fuerte? Lo que Marvel y DC no te dan. ¡Eso! Sí, básicamente. O sea, ¿quieres este, superhéroes más extreme? Aquí los encuentras, allá no. Y ahorita que sí que es lo que Marvel y DC no te dan. Que pero, son... O que ya no son superhéroes extreme. No, ya es... Vete a saber. Es todo ahora, lo demás. Es todo lo demás. Muchos dicen también que la primera época de Image era la época del dibujante. Es cierto. Y ahorita es la época del escritor. Es lo que dicen. Digo, también obviamente los... este, yo digo más bien del creativo. Porque a veces hasta el propio dibujante se involucra tanto en el proceso que pues, la historia es de los dos. Sí, este, Saga, por ejemplo. Saga. O sea, hay muchísimo de Fiona Staples. No, y el mismo Brian K. Vaughan lo dice. Sí. Este cómic es de nosotros. No es... Yo no lo escribo y ella dibuja. No, o sea... Sí. Hay mucha retroalimentación por ahí. Y en este año, creo que es este año, cuando Image va a empezar a sacar mayor cantidad de novelas gráficas. Por decirles sí. De alguna manera. Sabemos que son cómics, ya sabemos, bla, bla, bla. Tepes, o sea. Pero vaya, tepes únicos. Sí, sí, que sí. Es que eso, o sea, ahí está tu mamotreto, ahí lo lees y ahí se acabó. Creo que este es el año que van a salir apenas, o sea, fíjense, no son muchos, pero ya se considera como que récord, 3 en total. Está bien, o sea, están buscando... Mal. Que es parte de buscar de cambiar la industria, ¿no? Cambiar el formato de cómo te entrego las historias. Sí, exacto. ¿Sí? Top Cow creo que es el único este estudio antiguito que sigue en Image, ¿verdad? Sí, bueno, Extreme regresó. ¡Ay, bueno! Pero bueno, pero Top Cow, McFarlane, pues bueno, sigue siendo McFarlane. Eric Larsen tiene su pequeño imprint, pero pues es Eric Larsen. Este, y ya, los que jamás regresaron y regresarán serán Wildstorm. No, eso sí, no... Vendidos. Ahora, como ya, no, ya ni los pelan en DC, pues. yo no sé, pero qué vendidos. Hey. Resultó que Jim Lee era el sellout completo de los 7. De hecho, ahora ese lugar que dejó Jim Lee lo ocupa Kirkman. Como ¿sí? Le dieron el estatus de fundador. Sí, es partner, de hecho. Sí. Esa es parte de su contrato. Que también tiene su estudio, Skybound. Skybound, sí. Pero bueno, sabemos que pues es. Sí, pero de los viejitos, o sea, del primer estudio así, es Top Cow. Que un tiempo Top Cow se fue de Image. Sí, se fue. Enojado y dijo, me llevo mi mono, ¿no? Y después regresando, oigan, podemos ir publicando. Sí, tú, vente. Sí, no se crean, la historia de Image es interesante, pero no es todo miel sobre hojuelas. No, y siempre, este, nosotros contra la adversidad, ¿eh? No. A veces nosotros creamos la adversidad. ¿No? Nosotros somos la pura adversidad en este universo y miren cómo sale el asunto. Bueno, eso es extraño. Oye, Image en México. Image en México, está, qué interesante. A nosotros nos llegó los cómics de Image en español como 4 o 5 años tarde. Sí, es cierto. ¿Y cuál fue lo primero? Spawn. 1997, lo recuerdo bien. Entonces, 4 años. Mesif. 4 años después. No. 93 se fundó Image. No, 92. ¿Te cae? Sí. Pero fíjate, 1997, la MESIF, la convención organizada por Editorial Vid, trae a Todd McFarlane. Y para celebrar que trae a Todd McFarlane, lanza el número 0, que era el 1, de Spawn, gratuito. Te lo regalaban al entrar a la convención. Por ahí lo tengo todavía. ¿Ah, sí? ¿Lo tienes? Órale. Tómale una foto. Sí, de veras. Sí, yo creo que voy a tomar una fotito ahí. Es el primer número que se publicó de Image. Aquí en México. Aquí en México, exactamente. Y después de que salió Spawn, que fue una apuesta medio arriesgada porque pues nadie conocía el personaje, empezaron a traer otro título de Image que fue Ginter Team. Por alguna razón. Por alguna razón. Y la ignoro. Yo, sea, ¿cuál es? La ignoro. Alguna vez me encantaría saber, preguntarle a Paco Jiménez o a alguien, ¿por qué este y no otro, no? O sea, ¿por qué no traer Youngblood? Que bueno que no. ¿Por qué no trajeron Wildcats? ¿O por qué no trajeron Savage Dragon? ¿No? O sea, dijeron Ginter Team. Cuando no era el... No era el gran hit, ¿eh? No, la verdad es que no. Y a eso le debemos que haya tantos fans de Campbell aquí en el país, ¿eh? Yo siento que esa es la razón, ¿eh? Yo no, o sea, no puedo comprobarlo, pero yo creo que esa es la razón. Sí, nadie pelaría tanto las portadas de Campbell de no haber sido por Ginter Team, ¿no? Yo creo, o sea, es mi sentir. Escuchas, corrige, pónganos ahí el comentario, corríjanos si no es el caso, pero ese es nuestro sentir. En Ginter Team, por ejemplo, también dibujó Humberto Ramos. Empezó ahí, sí claro. Sí. Es como que trajeron eso. Empezó después a traer The Top Cow, Witchblade y Darkness. Cierto, es cierto. Empezó a publicar Witchblade en números sueltos, quincenal creo que era. Y llegó un punto, y me acuerdo muy bien, por ahí tengo hasta una publicidad que era de: a partir de tal mes es una quincena Witchblade y otra quincena Darkness. Y así, se iban intercalando. Y se dejó de publicar cuando Viz empezó a perder los derechos de publicación. También trajeron Curse of the Spawn. Trajeron Sam y Twitch, creo. Ah, sí, entonces no me acuerdo. Trajeron The Creech. En español también. O sea, lo de McFarlane vendía. Y sí, es cierto, era lo de McFarlane. Era lo de McFarlane. Trajeron el crossover Fire from Haven, que ay Dios. Fíjate que como en ese... Ahora entiendo, como en ese entonces Wildstorm ya no estaba realmente con... Bueno, o sea, sí estaba, pero... Sí, pero no. Sí, pero no, con Image. Con razón no había mucho de ellos aquí. No, no había mucho. Hasta que trajeron de Wildstorm Authority Planetary. Pero nunca trajeron Wildcats. No. Lo que trajeron fueron crossovers. Wildcats Aliens. Wildcats X-Men. Wildcats JLA. Con la JLA de Morrison, chécate. Oye, pero sí es cierto. Wildcats nunca se publicó aquí. No. Lo que nos empezó a llegar aquí, no sé si tú te acuerdas, eran ediciones españolas de... No sé. Planeta... De World Comics, que era una edición de Planeta de Agostini. Muy bonitas ediciones. De Wildcats y de... Había una tienda especializada, ¿te acuerdas? Enfrentito de Comic Castle Trico. ¿Cómo se llamaba? Mundo Comic. Mundo Comics. No estaba enfrentito. Más o menos. No, ni más. Estaba como a una estación de metro caminando. ¿Te cae? Así me llevaste. Ah, ok. Y yo estaba rechoncho y no tenía condición física. Pero íbamos, ¿no? Pero íbamos. Y comprábamos nuestro cómic de Spawn, carísimo. No creo que costaba, creo que 45 pesos, algo así, que para el tiempo era una la nota, ¿no? Sí, de hecho. Porque eran pesetas, tío. O sea, ¿no? Imagínate, las pesetas más los gastos de importación más todo, pues era una lana. Entonces, eso nos llegó por ahí a puestos de revistas, de forma pirata, hay que decirlo. Llegó Wildcats durante un tiempo. Ay, sí, es cierto. Pero así, o sea, bien under, ¿eh? O sea, eran poquitos puestos que lo podías encontrar, ¿eh? Sí. Sí, es cierto. Y llegó, creo que la miniserie original, ¿o no? Sí, llegaron los primeros seis nomás, me parece que eran la miniserie original, sí, llegaron. Sí. Y no era ni por error la gran cosa. No. Wildcats X-Men se publicó aquí. Sí. En cuatro tomos. El segundo dibujado por Jim Lee, por cierto. ¿Qué más se publicó de Image? Tomb Raider. Se publicó el crossover de Tomb Raider. Cierto. Por Michael Turner. Y creo que de esa época fue lo que ya, hasta ahí llegamos con Image Comics. No me acuerdo si había algo más. Fue hasta que llegó Kamite, y luego y Bruguera y Panini. O sea, el reciente nuevo boom del cómic. La siguiente oleada. Empezaron a traer cosas de Image, empezando por The Walking Dead. Trajeron Spawn nuevamente. ¿Ahorita qué se está publicando de Image en nuestro país? A ver. Está The Walking Dead. Uh-huh. Se va a retomar Invincible. Uh-huh. Se va a retomar Saga, bueno, yo supongo. Chu. Spawn. Sigue. Black Science se publicó unos números, quién sabe si se retome. ¿Qué más? ¿Qué más estaba de Image Comics? Se me están pasando algunos, que seguramente, ¿eh? Ah, se publicó, creo que Mystery Society. No, pero bueno, se publicó. Se publicó también. Bueno, del lado de Top Cow se volvió a publicar Witchblade, Darkness, Artifacts, por parte de Panini. ¿Qué más estuvo publicando de Image? No, creo que son los que están ahorita, ¿eh? Uh-huh. Starlight se publicó. Se publicó, ¿no? Sí. Starlight. Chrononauts también lo publicó en un TP Panini. Ah, ok. Sí, Starlight lo publicó Panini. Jupiter's Legacy, el primer volumen lo publicó Panini también. ¿Qué más? Pues no, creo que son los que están ahorita, sí, que yo recuerde. Ah, I Hate Fairyland también. Se está publicando. I Hate Fairyland, sí, está publicando Kamite. Ok, eso no me acordaba. Creo que no me acordaba. De Scotty Young. Scotty Young. Uh-huh. Con su humor muy acá, pero bueno. Oh, sí, totalmente. Sex Criminals, claro, ¿cómo olvidarlo? Es cierto. Sex Criminals también está publicando. Que si se preguntan que no se ha escuchado mucho de ellos, pues apenas va a volver a retomarse en Estados Unidos. Buen punto, sí. O sea, sí hay, ya hay más publicaciones de Image Comics aquí. Y va a haber más, estoy segurísimo de ello. Sí, aparte, conforme se vayan acabando las series actuales, que se van a traer nuevas. Que eso es algo que Image tiene, que de repente se dice, oye, sí, ya, que ya acabó, ¿eh? Ajá, y el mismo autor, yo ya acabé. Ah, o sea, no van a presionar a... Image no presiona al autor para que haga más de lo mismo, ¿no? No. Hasta Robert Kirkman ya tomó la dura decisión de terminar Invincible, ¿no? Severed, por ejemplo, Severed también, de Scott Snyder y Attila Futaki, también lo publicó Kamite, ya se acabó. Y ya acabó. Ajá, exactamente. Pues vaya, o sea, sí hay mucha producción de Image Comics, pero también lo bonito es que abrió la puerta para que trajeran de otras editoriales. O sea, ya hay una gran cantidad de cómics que no son de Marvel y no son de DC. Y eso, la verdad, creo que ayuda bastante. Sí, yo creo que ese había sido de las mayores aportaciones de Image, ¿no? Uh-huh. Que haya ayudado, a pesar de que no fue la primera, pero bueno, sí. Pero ayudó a mucho a abrir ese mercado. Cómics, autores. Y también a los mismos fans a que conocieran cómics que no son ni Marvel ni DC. Uh-huh. Y habló del camino para licencias aquí en México incluso, ¿no? Qué curioso. Pues sí, 25 años, carnal. 25 años de Image Comics. Y los hemos vivido todos y cada uno. En algunos puntos los hemos sufrido. Todos y cada uno. Todos y cada uno. Sí. Nos tocó ver lo mejorcito de Image. Sí. Lo peor de Image. Sí. El renacimiento de Image. O sea, nos tocó ver el no Image. El no Image at all, sí, es cierto. Pero sí, pues ahí está. Y yo creo que Image va a seguir durante un muy buen tiempo. Yo creo que tiene salud la empresa. Sí, sí, definitivo. Y pues lo bonito es que no tienen un sello distintivo. Tienen muchos. Tienen muchas voces creando cómic, creando historias. Para públicos muy diversos. Para públicos de otros países. Incluso, o sea, para públicos de muchas razas, incluso de muchos culturas, niveles socioeconómicos, para muchas sensibilidades. ¿Sí? Creo que eso es de lo que más les podemos reconocer a Image Comics actualmente, ¿no? Y yo creo que incluso es en buena medida su modelo de negocios, ¿eh? Sí, exactamente. Que le da espacio a dibujantes, a escritores, artistas, a portadistas. Que de otra manera no iban a tener ese espacio o que no tenían forma de expresar sus ideas novedosas dentro de los confines de una empresa que hace licencias, ¿no? Exacto. Afortunadamente ya las hay y las podemos conseguir. Uh-huh. Exactamente. O sea, 25 años de que Image Comics ha estado creando un mundo extraño, carnal. Uh-huh. Y curiosamente, sí depende de Image mantenerlo así, pero también está en nosotros, ¿eh? Sí. Aquí, esto sí es por lo menos de dos. Técnicamente de tres con los canales de distribución, pero digamos de dos. Tanto de Image como de nosotros, de hacer que ese mundo extraño se permanezca así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.